Bien, Ale, gracias por venir, ¿eh? Buenos días, y aquí estamos, vamos a tomar unos mates, vamos a charlar y como lo hemos anunciado, vas a charlar con todos para darte la posibilidad, esta locura que es ser intendente ahora, aunque sea de un pueblo chico, sí. No te permite hacer muchas cosas que a vos te gustaría hacer, relajarte, hablar con la gente y un montón de cosas que a veces tenés ganas y decís, bueno, a partir, me imagino que te lo habrás planteado muchas veces, mirá cómo arranqué, ni lo tenía previsto. A partir de la semana que viene voy a hacer, sí, me voy a ir al Corralón, voy a hablar con los trabajadores, voy a salir a hablar con la gente en los barrios, pero en los hechos es difícil hacerlo, ¿no? Es muy difícil, lo hemos planteado 50 veces, ir a la salita, volver a la salita, yo atendí mucho a la salita. Entonces por ahí la gente dice, ey, el intendente se olvidó de nosotros. En realidad uno dice, bueno, pero lo hago el lunes, empiezo como la dieta. Pero la verdad que lo definís muy bien, es como muy vertiginoso, y por ahí te llaman del ministerio, tenés que ir a una reunión y no te vas a perder una obra por... Entonces ya se te trastoca toda la semana. Bueno, si estamos acá para hacer a través de tu medio, cosa que te agradezco, con Pachi también, que siempre hasta nos lo hemos llevado al campo, Pachi, ¿eh? Estuvimos viendo la inundación, la verdad que es como decimos, ¿no? Son temas que uno detrás de otro y a veces son cosas importantes que uno anuncia y que a la semana siguiente es como que pasaron de moda, digamos. Es, la información en todos los ámbitos se vive así. Yo a veces estoy en casa, lo que vos decís, a veces estar en una entrevista periodística y poder hacer una reflexión política, porque a mí me ha gustado la política, informarme desde siempre, ¿no? Desde adolescente, entonces por ahí hacer memoria de ciertas cosas. Y no, terminamos hablando de la diaria porque la diaria nos lleva puesto. Y a ver, decir por qué uno es radical, por qué uno está en determinado lineamiento dentro del radicalismo, acordarse de acontecimientos que son de la historia reciente, de la historia de la democracia que hemos vivido vos, yo, Pachi, del 83 hasta acá, y que uno a veces ha sido protagonista, a veces ha estado cerca, a veces ha estado informado, o a veces ha informado tardíamente, pero en realidad es muy rico todo eso, pero no lo podés hacer. El intendente hoy está como administrador, está como oído para la gente, tratando de aportar soluciones a la medida de las posibilidades propias y las posibilidades que uno puede gestionar en otros ámbitos, y bueno, así nos lleva puesto. Pero bueno, justamente esta entrevista, levantando un poco el interés de la gente, también la enriquece porque lleva a la gente lo que el intendente piensa o tiene pensado acerca de tal o cual tema. Sí. La semana pasada, en el final, hablábamos, la intención mía fue hablar con vos y porque había temas muy importantes que tocar, y vale la pena al menos subrayarlos, pasarlos medio rápido, porque ayer fueron adjudicadas 14 viviendas a gente que está en emergencia habitacional, con terrenos incluidos, que no es poca cosa. Sé que fue un día muy importante porque bajaron gente del Ministerio de Desarrollo Social a realizarlo, y esto es como el principio de una solución para mucha gente. Para mucha gente en el escalón más vulnerable, digamos, de nuestra sociedad. O sea que cuando nosotros empezamos, ahora que me recuerdan las promesas de campaña, viste, con los papelitos, alguien dijo que yo había prometido 500 viviendas, imposible que yo haya dicho eso ni ebrio ni dormido, como dijo el patriota, ¿no? En realidad nosotros hacíamos una evaluación que dependía también de la Dirección de Desarrollo Social en ese momento, de alrededor de un déficit de 400 viviendas. Y bueno, y hemos avanzado por diferentes carriles en su momento, y lo seguimos haciendo, seguimos incorporando gente a esos listados. En desarrollo social tomamos una estadística, digamos, en diferentes escalones, digamos, la gente que tiene ingreso fijo, la gente que tiene un ingreso que puede justificar y la gente que por ahí depende de changas o no puede asegurar un ingreso mes a mes. Ese escalón es el más vulnerable y es el que nosotros le denominamos de la emergencia habitacional. Y en esto, Alfredo, yo siempre he postulado digamos, y he respetado la opinión del sector técnico, digamos, de las trabajadoras sociales que guía Analía Almendro en esa dirección. Cuando tomamos una decisión de entregarle una vivienda a una persona, no lo hacemos en función de su afiliación política, del grado de amistad que uno tenga, porque juega al fútbol con nosotros, nada, sino que solamente ponemos lo más fríamente posible en la balanza la necesidad de cada grupo familiar. Muchos con hijos menores, gente que en estos 2 años y medio, un poquito más de gestión que tenemos, recurrentemente hemos tenido que asistir con el alquiler, hemos tenido que acompañarlos a alquilar otro lado, ayudarlos con la mudanza, y hemos visto que se viven situaciones de zozobra en grupos familiares, que por ahí, si bien hay gente que necesita la vivienda, no está en una situación de urgencia. Y la terminología, digamos, lo define, emergencia habitacional. Y en esto, este año, al asumir como Ministro de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, con quien habíamos tenido algunos contactos cuando estaba como Secretario de Espacios Públicos, en algún grado también usamos un poco el ADN de pertenencia radical, porque Aparicio trabajó con De la Rúa, después se vinculó con Daniel Scioli, hace ya más de una década que está con Daniel Scioli muy cerca, y es una persona que está también muy cerca, se lo ve incluso en el comportamiento, en los actos, que es una persona que es del gabinete y de la confianza de Daniel Scioli, y por eso le delega o lo distingue con un ministerio como el de Desarrollo Social, con la enorme problemática que tiene esta provincia. Cuando estábamos hablando con, bueno, muchas cosas, de la leche, del plan Más Vida, de la bajada para el envión, con Aparicio, nosotros le pedimos concretamente si no tienen unas casas para entregar. Y tomó, recogió la posta y con ganas le dijo ahí a su secretario Milazo, que también conocía yo de la gestión Ferré, que anotara que esto, que el otro. Bueno, y nos llama esta mujer, la directora Balmaceda, que estuvo ayer visitándonos, y se vinculó con Analía. Un día yo fui al ministerio, la fui a saludar, porque Analía me dijo, no sabes cómo me recibió esta mujer. Y ayer fue una muestra de la relación que se ha entablado actualmente en el Ministerio de Desarrollo Social. Es una situación difícil para los municipios, es una situación económicamente, estoy hablando, difícil para la provincia y también para la nación. Pero ha salido esta situación, esta solución rápida, al menos para... nos dijeron 10 casas, nos tiraron 14, claro, dieron 14. En realidad, para hablarlo en términos criollos, digamos, la casa ya es propiedad de la familia. Va a ser propiedad de la familia. Y los terrenos los otorga el municipio en comodato, o sea, como una suerte de préstamo, por 5 y a renovar por otros 5. Y nosotros sabemos que en Alvear estas situaciones no se modifican, o sea, no hay cambios de gobierno ni cambios de intendente que venga a pedirle a alguien la casa, si es la casa que... Menor no, familia de esa característica que estamos hablando. Y si no la está alquilando, no la vendió, esa situación va a darle estabilidad a esa familia y le va a dar seguridad. Obviamente tendrá otras necesidades laborales, económicas, pero por lo menos va a tener techo propio, y a futuro esa tierra también va a ser propia, porque el Banco Municipal de Tierras va a encontrar la forma de que en su momento se escrituren definitivamente, y eso lo hablábamos con la gente beneficiada y con la directora Balmaceda, de que la seguridad de que la gente va a contar con esa tierra para siempre, ¿no? Eso es importantísimo. Son casas con una tecnología nueva, son casas que a ellos no les gusta decir que son casillas, porque no son de madera como otras que hemos visto, que tampoco son el principio para que cada familia pueda ir adaptándolas. Vienen forradas, vienen con cielo raso, vienen con sanitarios, al mínimo lo esencial lo tienen, las conexiones de la luz, todo. Nosotros estamos desde el municipio no solo aportando el terreno en la quinta de la familia Illesca, que a su vez ellos, digamos, saltean un paso porque teníamos que escriturarla, y bueno, si bien había sido un buen gesto de gobiernos anteriores comprarla, nunca se había hecho el papeleo en esas situaciones. Muchas veces hemos encontrado en el municipio, y los radicales siempre nos dicen que somos morosos, que somos esto, que somos excesivamente prolijos, pero bueno, para el beneficio de la gente esas quintas tienen que estar escrituradas, y la escrituración, gracias a la buena voluntad de la sucesión Illesca, hay que decirlo, porque ellos aportaron firmas cuando podrían haber dilatado la situación, está en curso, o sea que quizá a fin de año esté escriturada la quinta. Pero a pesar de eso, yo fui a hablar con el ministro otra vez y le dije, mira Eduardo, esto no, está posta, esto no es una joda, no estamos usurpando nada, esto es un terreno que el municipio compró en su momento, es una quinta, es de las más altas del pueblo, porque está prácticamente a espaldas del cementerio, son los sectores más altos de nuestra planta urbana. Así que eso también es una tranquilidad para la gente, porque además de que se va a rellenar, no va a haber inundación que pueda afectar. Ya se afecta a ese barrio, la plaza directamente se la borra la inundación. Bueno. Y entonces Aparicio llamó y dice, bueno, mira, vamos a darle gas a esto. Le llamó la atención a la directora de que nosotros presentamos muy rápidamente la documentación. En 20 días tenían toda la documentación, pero habíamos llevado al listado de estas familias más necesitadas. Porque ahora, vos sabés que un día charlando con José Severri me decía, yo no quiero que me manden 300 casas, dice, porque me quedan 2.700 familias que me odian. Y sí, ojalá uno pudiera traer 3.000 casas a La Barría y traer las 400 a General Alvear. Y bueno, nosotros contamos, ¿no? Contamos 25 casas que vamos a encarar ahora con el Buenos Aires Hogar, que ya está en licitación. Eso para la gente que puede pagar la cuota. Para la emergencia habitacional, unas 14 casas. Seguramente esto es el, como dijiste vos, el principio de más casas que ojalá puedan venir para la situación desesperada de tanta gente. Arreglamos bien los galpones del ferrocarril, se les hizo baño a cada una de esas casas, ahora se le pusieron medidores individuales, seguimos aportándole bienestar, le vamos a poner un parquecito en la puerta en estos días. Entonces estamos aportando y van sumando y sumando y sumando, y quizás lleguemos al centenar de casas en estos días. 30 y pico de casas que hicimos los primeros dos años de gestión, algunas de plancha. Pues, para criticar, sí, siempre hay que criticar, sí. Pero hay que preguntarle a cada familia. Nosotros cuando fuimos a ver, y lo conocemos todos, al que juega al fútbol de zapatos mejor que de zapatilla, atrás de la cancha de Colorado, en plena inundación, viviendo con cuatro chapas con el nene, se partía el alma. Sí, sí. Sí. Ayer lo vi pagar una factura en Camusi. Mira cómo le cambió, digamos, la... Claro, nosotros hicimos un humilde aporte y él también, con su pareja y con su hijo, ellos buscarán su bienestar. Entonces, nosotros estamos convencidos de que no vamos a llegar a las 400 viviendas de ese entonces. Además, la ecuación seguramente se va a haber modificado. Pero estamos aportando terrenos para 34 familias para los planes Procrear. Y si no, esa gente que no tenía terrenos, son cuatro soluciones, son un aporte a 40 viviendas más. Y vamos sumando, y quizás lleguemos a fines del año que viene con la mitad de esa demanda satisfecha. Bueno. Dale. Vamos a aprovechar. Ahora Evangelina nos pregunta, y como estamos hablando de vivienda, le decimos que este es el momento. Evangelina pregunta: ¿cuáles son los requisitos para anotarse para estar en la pelea o participar de un sorteo? No sé cómo vas a hacer por las 25 viviendas. Por las 25 viviendas, bueno, nosotros estamos haciendo el listado del desarrollo social. Es un listado, digamos, primario. Nadie va a estar excluido. Nadie va a estar excluido. Pero lamentablemente, como es un barrio pago, ¿qué es lo que la provincia nos puede ofrecer hoy? Y tiene su beneficio, a pesar de que suena así muy duro, de que el que tiene plata puede tener la casa. Ahora vamos a ver si le podemos sacar un poquito el jugo preliminarmente. Lo que vamos a hacer oportunamente, cuando esté vamos a hacer otra vez un llamado masivo por todos los medios, a todos los alvearenses que tengan las condiciones, sea que tengan años de residencia en General Alvear, que tengan ingresos fijos. Creo en este momento, porque como ha habido inflación este año, pueden cambiar esos valores, que había que tener 7.000 pesos de ingresos para una cuota de unos 3.000 pesos. A ver, hay mucha gente que paga 3.000 pesos de alquiler, y esa gente estaría en condiciones, en forma primaria, de entrar en la consideración para este barrio. Seguramente se van a anotar 300, la municipalidad tiene que preseleccionar, y quizás queden, estimábamos, 70, 80 familias, y son 25 viviendas. La selección final la va a hacer el Banco Provincia. Claro. Porque en línea general, los requisitos son tener, digamos, un sueldo, ya sea privado o estatal, en blanco, declarado. Ese es uno. Yo hablaba ayer con una empleada del hospital, ¿no? Una empleada municipal. ¿Y vos cuánto ganás? Y yo, 5.000 y pico pesos, pero tu pareja tiene un negocio que tiene su AFIP, y en la AFIP podrá justificar cuánto factura. Entonces, no te quedes afuera de esto. Acá, como en el otro extremo, en las 14 viviendas no hubo dedo, no va a haber dedo tampoco. O sea que el banco va a hacer que por ahí, a último momento, alguno que era un gran candidato se caiga, o una persona que por ahí pueda aportar un recibo, que yo, para entrar. ¿Y dónde tienen que ir a anotarse? Ahora estamos haciendo el listado en desarrollo social. Desarrollo social. Pero vamos a organizarlo de una manera, cuando sea el 25 viviendas, vamos a ir por una semana, ponerle por todos los medios. Esto va a ser bien público, vamos a insistir mucho, vamos a requerir que ustedes, la prensa, como siempre, nos colaboren en esto, porque es importantísimo. Y son 25 viviendas que, si bien son para gente de un rango de ingreso de mediano alto, para lo que es General Alvear, pero también son 25 alquileres que se liberan, entonces el precio de los alquileres se va a ir modificando paulatinamente también, porque es un gran problema Y también, también hay gente que ha invertido en el sector inmobiliario, y es justo decirlo, y legalmente y legítimamente. Pero nosotros también creamos el Banco Municipal de Tierra, oportunamente, que por ahí para mucha gente pasó sin pena ni gloria, y sin embargo el Banco Municipal de Tierra permite este tipo de manejo, poder ponerle a disposición de un barrio todos estos lotes. Y ya hoy, y hace una semana, me parece que llegó Papá Noel, hace una semana, están trabajando el personal de obras públicas poniendo el agua para el futuro Procrear y para el futuro Buenos Aires Hogar y Barrio Compartir, allá en la Quinta de Chapina, que todo el mundo conoce. Si el que va al cementerio, el que va hacia la Unidad 30, puede ver que se están tirando los caños, y eso es una inversión genuina del municipio. No viene como colgado del Procrear ni colgado del 25 Viviendas de Buenos Aires Hogar o del Plan Compartir. Viene como una decisión de este municipio de invertir para colocar la red de agua para cada uno de los frentistas de esas tres manzanas que inicialmente Buenos Aires Hogar, Procrear y a futuro el Compartir se puedan... Van a ser algo así como 80-90 casas, que va a significar incluso la apertura de negocios comerciales y un montón de consecuencias que traen alrededor de allí, de ese... barrio. Angelina, creo que está contestada la pregunta. Lo más importante es que cualquier consulta que la quieres hacer diaria en Desarrollo Social te van a atender bien, pero además esperar el momento en que en cualquiera de los medios de General Alvear escuches una publicidad que va a ser agresiva, insistente, en que todos los que necesiten estar anotados en este barrio conozcan bien los requisitos y puedan inscribirse, para que nadie quede afuera. Después el sistema, a veces el financiero o en alguna cuestión, quien tiene más méritos o quien necesita más, va a ser así. En Procrear, ya que hablaste de Procrear, lo tenía pensado consultártelo, porque sé que se está trabajando muchísimo para destrabar esto o que definitivamente queden a nombre de las 34 familias. Sí. ¿Cómo está la situación? Está, bueno, ahora me decía Sergio ayer, porque bueno, si Sergio, alguien le dijo, en La Plata lo catalogaron como el campeón de los expedientes, terriblemente insistente. Así que Sergio me dijo ayer, me dio una buena noticia, porque teníamos trabado en geodesia, había como una contradicción. Primero en el ministerio nos pidieron que cambiáramos el sentido de la calle. Una vez que cambiamos el sentido de la calle, que diseñamos los lotes, que ahora tiramos el caño de agua, dicen que no, que la calle tendría que ser continuidad de la primer manzana. Bueno, aparentemente esa situación se logró destrabar, porque yo estaba llamando a Alejandro Arlía para ir a una entrevista flash, así decirle a Alejandro, mete el dedo acá, que se haga ya la miércoles, porque está la firma del gobernador, tanto la desafectación de la Quinta, como para que poder permitir. Igual, de todos modos, el banco hipotecario bajó las exigencias, gracias a Dios, nos alivió un poco. Pero bueno, nosotros hicimos oportunamente la localización de las parcelas y todo eso está avanzando mucho. Ahora pasó geodesia, quedaría la firma del decreto por el gobernador. Y bueno, en estos días yo estoy comunicándome con la ministra de Gobierno, con Cristina Álvarez Rodríguez, con quien hablamos en La Plata y hablamos acá cuando estuvo el gobernador, y ya estaba también. Está todo muy... Lo que pasa es que, bueno, tiene su barullo, tiene sus cosas. Está en la Secretaría Legal y Técnica del Gobernador, donde por ahí puedan hacer alguna corrección mínima. Pero la verdad, está muy cerca. Y como decíamos, son 34 casas más que también reactivan el sector de la construcción, porque cada propietario o poseedor de un Procrear tiene que encargarse de que haya un constructor, que haya un maestro, un director de obra, un proyectista, etcétera, etcétera. Y bueno, eso genera laburo, eso genera trabajo. Una gran idea, porque naturalmente accede muchos alvearenses, en este caso, no solo a lo que es su propia vivienda, sino también a reformas, etcétera. Y por el otro lado, un plan de 25 viviendas como el Buenos Aires Hogar, lo que la persona que es beneficiario de esas 25 viviendas se desentiende todo eso primero, porque hay una sola empresa que construye, construye todo, listo, como han sido siempre los barrios en nuestro medio los más notables. Y por otro lado, la cuota se empieza a pagar el día que vos ocupás la casa. Eso es espectacular. Entonces, si vos estás pagando 2 lucas de alquiler en un lado, dejá de pagar esas 2 lucas, te llevas todas las cosas, los monos dirían, a esa casa, y 2 lucas más otro poco, o más o menos, 3 lucas, 4 lucas, estás pagando tu propia casa. Y eso ya en relación directa ahí, la municipalidad que hoy es garante de la obra, la municipalidad es liberada y queda con una transacción directa entre el propietario y el banco. Entonces ahí es donde el banco tiene la última palabra. Por eso el banco tiene la última palabra. Porque por ahí alguno dice, acordate que yo... Sí, está bien, yo me acuerdo y en la medida de lo posible, por eso vamos a tocar timbre cada rato y a patear puerta o a hacer banquito en La Plata para ver qué se va liberando. Y hoy por hoy, en estos últimos días, como habrás visto, también ha habido una mejor llegada a Nación. Sí, sí. Con lo cual, y aprovechando un poco el año electoral para el lado bueno, porque después cuando están las cosas al lado malo nadie labura más porque están cada cual en su interna, pero hoy por hoy están peleando internas que por ahí uno tiene que tratar de gambetear, usar en el buen sentido el ofrecimiento de gente como Chinchu que siempre se ofrece para interceder, para presentar, o también a esta secretaria que vino ayer, esta directora que vino ayer, la directora Balmaceda, que nos fuimos después en el almuerzo con Analía con una lista enorme de teléfonos y cosas nuevas para generar alvear que van a venir a través de sus ministerios. Ale, el tema de las viviendas está claro, es muy bueno y va caminando en la medida que se puede porque esto es así. Le saco un minuto para ir cumpliendo con la gente que nos va haciendo llegar algunas consultas. Insisto, como les he venido diciendo hasta ahora, en temas globales, que sea de interés al menos no de uno solo personal, para que eso, bueno, se pueda hacer como se tiene que hacer. Hernán Ibarra pregunta por qué no se hace cumplir más la ordenanza vigente de salones de fiestas y bailables, ya que hay parrillas y salones sin habilitar. Concretamente y textualmente pregunta Hernán Ibarra. Sí, bueno, es por ahí, en su momento tuvimos un muy buen desempeño de la Inspección General a cargo de José Caponi, que justamente con Hernán tuvo un muy buen diálogo donde se expuso las cuestiones legales, y por ahí estamos fallando en algún lado. Esto no tiene ningún espíritu de desigualdad ni de nada, solamente desde el inicio de nuestra gestión, me acuerdo que la que tiró el primer, digamos, que movió la pelota por primera vez fue Graciela en una de mis vacaciones, que reunió a toda la gente de los locales y a todos, pero más que nada como una cuestión de concientización, y yo creo que también es una tranquilidad para Hernán, inclusive para muchos de ellos, tener las cosas en otras condiciones, porque, bueno, algunos son salones infantiles, otros de fiesta, y nosotros seguimos debatiendo y a veces insistiendo para que tengan todas las cosas. No se hacen las habilitaciones si no tienen bomberos, por ejemplo, cosas que antes no se veían y que son impopulares para cada uno de esos empresarios, sí, en escala, que son cada uno de los poseedores de los salones. Y a veces se nos escapa la tortuga, como a cualquiera, debemos reconocerlo, pero también creemos que en el trasfondo lo que hemos visto es una adecuación de todos los locales a condiciones de seguridad para que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras familias puedan alquilar y festejar en determinadas condiciones de seguridad. Por otro lado, últimamente lo que hemos trabajado insistentemente es el tema de la canilla libre, que está absolutamente prohibida, y que después de muchas reuniones que incluyeron al comisario Rosabala en su momento, ahora al comisario a cargo de Sideri, a Diego Garaventa como secretario de gobierno, a los sectores involucrados, se hizo una fuerte recomendación del respeto a la canilla libre, porque también hemos tenido que ir con una ambulancia a buscar a alguna persona descompuesta y tenemos en el hospital una estadística bastante, inquietante de lo que es el consumo de alcohol entre los jóvenes y todo. Y más allá de políticas preventivas que hemos puesto en marcha, como el CPA, como el Alvear Juega, como el estímulo de los deportes y de la cultura, que seguro que es un sello que distingue a esta gestión, también tratamos sin ir a lo oso, porque yo creo que acá nosotros nos tenemos que entender entre todos, y ese es uno de los signos positivos que encontramos en la reunión el otro día con los chicos de la estudiantina. Queremos ayudarlos y me sorprendió gratamente, después si querés lo comentamos, y bueno, entonces muchas veces avanzamos sobre locales que no estaban en buenas condiciones y seguramente alguna parrilla hace alguna fiesta que después la ¿cómo te podría decir? La camuflada, ¿no? Porque, qué sé yo, hacen convocatorias por las redes sociales, y cuando uno va a la red social ya se borró, se hacen convocatorias boca a boca, tenemos denuncias de último momento. Yo le he pedido a la policía que se apersone en determinado local, bailable, y que vaya a constatar si hay canilla libre o no. Y bueno, yo sé que Hernán está trabajando bien, lo veo en su local. Seguramente cuando alguien hace una fiesta trucha de esa, es una competencia absolutamente desleal. Como le puede pasar a alguna persona que tiene una tienda con respecto a gente que vende con un bolso. Entonces, bueno, es interminable. Nosotros tratamos de hacer un cambio cultural en esto, porque acá en Alvear no se hacían planos para hacer las casas, y hoy por hoy hasta el propio Procrearte te lleva a tener una asistencia técnica para que tu casa esté a la altura que tiene que estar con respecto a la cota de inundación, que tenga el plano en condiciones de seguridad, que las condiciones de la instalación eléctrica sean las mejores, pero no podemos hacer un cambio radical, digamos, en el sentido de cambiar 180 grados de un día para el otro. Es una cuestión de educación. Entonces, que Hernán por ahí a veces verá con bronca, porque lo entiendo, porque a mí me pasaría lo mismo si yo veo que un ginecólogo no tiene residuos patogénicos, o trabaja sin el círculo médico, sin el colegio médico, sin el título que lo habilite. A mí me daría bronca. Entonces, lo entiendo él, porque sé también que es una persona vehemente, pero sé que es una persona... ¿Sigue el compromiso? Sí, es de igualdad absoluta. ¿Entendés que se puede escapar la tortuga? Se nos ocupa la tortuga, yo le pido disculpas a Hernán, cualquier damnificado en ese caso, pero nosotros estamos haciendo este espíritu porque no estamos haciéndolo contra alguien, sino que lo estamos haciendo a favor de nuestra sociedad, y también en favor del propietario, porque una vez que adecúa los niveles sonoros para los vecinos, una vez que adecúa las prevenciones contra los incendios, los accidentes con vidrio, las instalaciones eléctricas que estén como corresponda, en fin, eso a nosotros nos da tranquilidad, pero también se la da al propietario o al empresario que está encargado de este tipo de emprendimiento. Bárbaro. Le vamos a pedir a la gente, porque con esto yo quiero que me entiendan. Y si no me entienden, lamentablemente yo les tengo que decir lo siento, pero es el estilo de estas entrevistas que hacemos, sobre todo cuando se trata de hacer llegar el intendente acá, que cuando quieran hacer alguna pregunta nos den su nombre y apellido, porque todas van a ser en el marco de respeto, y está bueno. Y yo les cuento por qué, para que nada de lo que hoy hablemos con el intendente tenga que ver con la política, ¿no? Que no se mezcle esa política a veces partidaria, que no nos lleva, no nos conduce a ningún lado. Vamos a hacer una excepción, vamos a consultarle, volvemos un poco a las viviendas. Si alguien nos pregunta si estas viviendas que se van a adjudicar próximamente, están hablando de las 25 y otras 25 y demás, son para la gente de Alvear, que tenga tantos años, digamos, o al menos tenga muchos años de residencia, sí, aquí, o esto no está contemplado. Naturalmente que tiene que ser alguien que tenga domicilio acá. En algunas ocasiones hemos usado el padrón electoral para eso, y en otras ocasiones ponemos un límite de unos 5 años. Pero estas condiciones finas nosotros las vamos a hacer públicas con una conferencia de prensa, con una campaña periodística exhaustiva, y después cuando haya, pues vamos a ponerle, como decíamos, 80 o 120, porque no veremos, preseleccionado, iremos al cine y estaremos 2 horas diciendo esto va a ser así, así, así, y que alguien levante la mano y pregunte por tal cuestión fina. Yo sé que esto genera una gran ilusión, y obviamente a mí me da más nafta para seguir laburando, porque a mí me da más ganas de ir al ministerio mañana y pedir el compartir, que el compartir, como el municipio también tiene que ser garante, la garantía, o sea, la capacidad de endeudamiento de nuestro municipio nos da hasta el Buenos Aires Hogar. Después que se termine la obra del Buenos Aires Hogar, en el plazo de un año más o menos, volvemos a tener capacidad de endeudamiento, y ahí encaramos el compartir. O sea, va a haber 25 viviendas encadenadas a estas primeras 25. Casas similares, esta tiene 55 metros, las del compartir son un poquitito más grandes incluso. Las del compartir van a estar en la esquina de San Martín y José Hernández. Ahí, José Hernández, en la esquina, sobre asfalto de un lado y mejorado del otro, con todos los servicios. Y la manzana siguiente, siguiendo por San Martín hacia la unidad 30 del cementerio, es la que le correspondería al Buenos Aires Hogar. O sea, primero se va a ver el barrio de Buenos Aires Hogar, la esquina va a quedar libre. ¿Por qué? Porque cuando fuimos al Ministerio de Infraestructura, y este del compartir empezó en la gestión de Tato Marco, se asignó ese predio. Entonces asignó ese predio y ya el expediente queda así, porque si no es un bolonqui sacarle el compartir al, sí digo bien, sacarle el compartir para poner Buenos Aires Hogar y trasladarlo al otro lado, y hay que hacer papeles de vuelta y empezar otra vez con la, con otros temas. Cada vez que uno asigna un lote tiene que llevar aptitud hidráulica, aptitud hídrica, presencia de servicio, etcétera. Bueno, ahí van a tener cloaca, van a tener agua, van a tener luz, agua y luz ya están en gestión, y la cloaca y el cordón cuneta van a ser a corto plazo, porque la ordenanza del Banco Municipal de Tierra permite que si el beneficiario de Procrear, el Procrear le da 100.000 pesos para el terreno, nosotros con ese monto hagamos un pozo y hagamos la infraestructura para todos los barrios, para todos los barrios de ese sector. O sea que es reinvertir, es un círculo virtuoso, y no es que el municipio se lleva la plata para pagar los sueldos, para pagar los proveedores. El Banco Municipal de Tierra recicla ahí, o en servicio, o si no, compra otra quinta para lotear. Así que bueno, esperemos el año que viene también están entregando terreno, porque otros dicen, a mí dame el terreno que yo te lo garpo. Y nos parece fabuloso. Bueno, tenemos la quinta de Bienvenido, enfrente a esta de Yesca, que también está en un proceso ya de liquidar el papeleo para poder darle, por ejemplo, a quienes nosotros tenemos cautivo, entre comillas, al empleado penitenciario, que se le puede descontar directamente del sueldo, al municipal, que se le puede descontar del sueldo. Y una última recomendación para todos los albionenses: cuiden la tarjeta. Claro, porque eso lo dijiste los otros días. Claro, porque el banco va a mirar y va a decir: tenés la Visa al rojo, sí, hermano, sí, me debe, qué sé yo. Hay necesidades extremas, pero que, bueno, no gasten al pedo. Hablando de criollos, exacto. No gastemos al pedo, bueno. Ya, si bien, tenemos el plasma y qué sé yo. Estamos hablando de una vivienda, de la posibilidad de tener una vivienda propia, que es bárbaro. Hoy nadie, perdón, Alfredo, nadie regala una vivienda. Ni la nación, ni la provincia, y el municipio tampoco puede. Entonces, bueno, en esta situación, hoy si querés tu casa, tenés que estar en estas condiciones. Eso. Bueno, son las reglas de juego de este momento. Sí. Yo creo que este país, como siempre, vos y yo peinamos canas, vos no te peinás ninguna, pero este país siempre se ha recuperado de las crisis, ¿o no, Pachi? En la época de la dictadura o los primeros años de la democracia había golpes inflacionarios cada 2 meses, era un quilombo. Hemos vivido veda de alimentos, para los más jóvenes no lo saben, no se vendía azúcar, se vendía carne 2 días por semana, un quilombo, faltaba combustible, colas en las estaciones de servicio con un bidoncito, pues vendían 5 litros, un quilombo, o sea, este país ha sido así, pero sí tiene una capacidad mágica de recuperación. Entonces, cuando haya plata, bueno, entonces, que este gobierno municipal haya hecho todos los estamentos del papelito, todos los requisitos para que las cosas corran, exacto, y estar en primera fila para decir, bueno, ahora sí tirame un barrio porque tengo estas quintas, y te digo que arriba les interesa. Sí, claro que sí. Fíjate vos, esta bajada de desarrollo social con 14 viviendas que las van a hacer en un día. Cuando dijo así, yo casi me caigo de la silla. Porque van a venir los Mionca y van a hacer estas casas. Y no son, son casas que se la bancan. ¿Cuándo las vienen a hacer? Y ahora dijo, próximamente puede ser en octubre. Así que, vos fíjate que es de la noche a la mañana. Sí, yo me imagino la gente esa no va a poder dormir durante todo estos días. Están, sí, están locos. La verdad, bárbaro. Hay un hecho que, a mi entender, no lo has aprovechado demasiado, porque, Mauri, ven, no lo has aprovechado demasiado, pero no, aprovechado en el buen sentido, digo, porque haber logrado que otra entidad financiera, en este caso privada, se instale en nuestra ciudad al ritmo que se está instalando y en pocos meses sea una realidad, es algo que la sociedad te va a agradecer de por vida, porque se ha venido pidiendo de años esto y no se logró hasta hoy, y hoy ya es un hecho. Es un hecho que a fin de año el Banco Río Santander va a estar abierto. Estuve hablando con el gerente de Saladillo, que es, digamos, el primer contacto nuestro, y que está encargado en forma directa de la puesta en marcha de esta sucursal. Bueno, primero también obedece, hemos tenido la buena fortuna, porque también todo tiene que tener un poco de culo, diría Diego. Hoy desayunaste con culo, cuando nos sale algo bien, ¿no? Porque a veces alguna cosa se complica, pero estas cosas salieron gracias a Dios. El Banco Río Santander tiene una política expansiva en este momento. Y en su momento Felipe Díaz Villaverde era concejal y Felipe acercó la idea y se hizo el contacto. Trabajó Graciela como de costumbre, Graciela manoteaba todo lo que andaba volando y lo ponía a funcionar. Y realmente surge como nosotros hicimos varios contactos, les dijimos que lo íbamos a apoyar con el tema de los planos municipales, etcétera, y sale esta oportunidad donde, con total libertad, digámoslo, porque acá también ha habido rumores malintencionados oportunamente, de que el banco no se hizo en tal casa porque Celillo metió la cola, porque estaba entongado con tal familia que quería comprar la casa. Y acá por ahí hay gente que se la crea, ese yo, la verdad. Y cuando me fui enterando casi por la calle, Sergio era el que más contacto tenía con la gente cuando eligieron la casa de los Pesotano, donde yo jugaba de chico con Antonio. Y la verdad que ellos tienen una política también así de fuerte inversión. Y hablábamos el otro día con el gerente, ellos también apuntan a lo mismo, que oye, se ve que el escenario es de una piojera total, pero y que puede agravarse. Pero a futuro, General Alvear promete y mucho. Entonces hay que trabajar en el sector industrial planificado. Otro tema que por ahí no hemos explotado. Pero va a bajar el ministro Bretes en estos días para decirnos que ya tenemos la media, digamos, la media sanción de la creación del sector industrial planificado. Ahora sí, desde el Ministerio de la Producción, lo cual nos habilita para tener subsidios de nación para empezar con la infraestructura. Entonces, qué distinto es, Alfredo, que vos vayas a proponerle una empresa que se radique en General Alvear y te va a decir, ¿quién está? El Banco Provincia. ¿Y quién más? Y nadie, ¿viste? Entonces va a decir, no, está el Río Santander, un banco de proyección internacional. Y sabemos que va a estar el Banco de la Nación Argentina. Más tarde o más temprano también vamos a traer el Banco de la Nación Argentina. Y a mí eso también me llena de orgullo, porque si nosotros en el año 73 mi papá fue candidato a intendente y la plataforma del punto que yo me acuerdo decía radicación del Banco del Banco de la Nación en General Alvear, un anhelo de la década del 50 para acá, qué sé yo, porque el otro día, por ejemplo, me contaba, la Madrid festejó los 100 años del Banco Nación y nosotros quedamos medio en el medio con el tema de Tapalqué, con el tema de Saladillo, y que por ahí no se gestionó o no hubo condiciones favorables. El banco también ahora paró un poco las rotativas, porque yo estuve en un contacto y gestionando a través del Zonal de Azul, que siempre nos acompaña, y está un poquito a la expectativa de que ver qué pasa esta tormenta, digamos, y después verá en qué condiciones se va a radicar en General Alvear. Lo más probable, tengo entendido, es que sea con una sucursal completa, pero si no es así, primero una oficina comercial, con funcionamiento horario comercial, con un cajero o dos cajeros automáticos, y ya es una presencia del banco. Y después, cuando la cartera de clientes alvearenses del banco, que están en otras ciudades, se comiencen a trabajar con la sucursal local, solo va a dar para que se redimensione. También tienen que definir si van a alquilar o van a comprar. Bueno, yo he estado en otros estamentos más arriba, pero bueno, me pidieron reserva y porque hay también un poco de tironeo partidario, que yo, bueno, para mí me da lo mismo. O sea que, como yo fui oportunamente por la escuela agraria, y le dije a Daniel Scioli, le dije a Nora de Lucía, le dije a Silvina Birs, las dos directoras generales de educación que hemos tenido en este gobierno de Scioli, le he dicho, muchachos, si ustedes quieren abrirla y que yo me voy a dormir la siesta a Saladillo para que no cobre el radical, me voy, pero que la escuela esté. Ale, Rosario pregunta si con motivo de esta apertura del banco va a entrar gente a trabajar de Alvear, y de ser así, ¿dónde ella se puede anotar en lo personal que está interesada? Bueno, no me aseguraron que pueda, porque el mismo gerente de Saladillo me dice, yo no lo defino eso, pero yo quiero contarles, porque es una consulta que muchas veces hemos recibido. El Banco Río lo que pide es que se eleve un currículum por la página del Banco Río Santander a el sector de recursos humanos. Hay toda una guía en la página de cómo ingresar el currículum. Después, lo que me decía el gerente, baja la gente de recursos humanos, que es la que evalúa el personal de cada una de las sucursales. Está abriendo sucursales en todo el país el Banco Río Santander, y ellos juzgan quiénes son las personas idóneas para desempeñar su función acá. O sea, no sé si va a haber un porcentaje de empleados que vengan de otro lado, seguramente los cargos jerárquicos serán así, y cuántos empleados, todavía no se ha definido cuántos empleados alvearenses van a poder acceder. Lo que sí, si alguien quiere, a ver, esto es un chivo, a ver, si alguien quiere aspirar a un cargo en seguridad, para la seguridad del banco, eso sí pueden hablar conmigo, en el municipio, con algunos de mis colaboradores, porque va a haber un par de lugares para mayores de 25 años, pero que no pertenezcan, no hayan pertenecido a fuerzas de seguridad. Eso es algo que está un poco en boga hoy por hoy, no sé por qué rechazan a la fuerza de seguridad, porque quiere decir que el que está dentro está dentro, y el que se fue por algo se fue, no sé. Pero al personal de seguridad diría que a partir de la semana que viene se comuniquen conmigo, yo vamos a hacer un listado y vamos a comunicarnos con una empresa que oportunamente vino a decirnos que buscáramos este personal. Tiene que ser mayor de 25 años y lo que voy a averiguar si es preferentemente masculino. De que la semana que viene llamame para que yo le pueda confirmar a los alvearenses y vos a través de tu emisora podamos hacer una movida para ver si, porque seguro que van a necesitar personal de seguridad y lo terceriza el banco, y esa empresa se comunicó puntualmente conmigo para que... Y en lo otro, seguramente en su oportunidad el banco mismo será, si necesita personal de General Alvear, que hará una apertura como para que con un currículum y demás, los jóvenes, supongo, se pueda presentar. Este es un caso que quería responder, de que ayer Rosario Romero nos había consultado para sí, nosotros hemos visto, por ejemplo, que aportaron en el municipio título de licenciado en marketing, estudiantes de ciencias económicas. Bueno, el banco decidirá, nosotros hemos compuesto en ese momento toda la gente que se anotó y nosotros veíamos las condiciones de probidad, gente que uno puede recomendar, decirle, bueno, estos son alvearenses honorables, que uno, yo individualmente, respaldo que puedan desempeñarse en el banco. Pero la palabra final la va a tener el banco mismo. El cambio definitivo, digamos, no que fue, ya no es casi cambio, la continuidad del subcomisario Desideri al frente de la Policía Comunal, ¿está ahí al caer o tenés algún conocimiento? Falta la firma, me dijo, bueno, Tato Monsupé, el comisario Monsupé, jefe de la departamental, me dijo que sale, así que bueno, tenemos la dicha de que Darío, Pirincho para todos, un alvearense dedicado a la fuerza y que tuvo un amplio respaldo de la sociedad se vio ahora, sí. Impresionante. Y además que ha demostrado en sus primeros pasos una capacidad resolutiva que lo pone adecuadamente a la altura de las circunstancias, y saldrían las dos cosas, el pase de comisario Orozabal a 25 claro. de mayo, para que él desde la departamental también pueda colaborar con la seguridad alvearense, y de Darío Desideri en forma ya definitiva, digamos, el pase a nuestra dependencia, ya a cargo de toda la Policía Comunal. Y realmente, bueno, eso es muy bueno, porque también tiene que darse una movilidad, la misma fuerza lo reclama Cachi para sus superiores, para que haya posibilidad de continuar con su carrera policial, porque acá es un lugar donde por ahí ya estaba en un grado máximo. Y también para Pirincho, que es subcomisario y que va a llegar a comisario en breve, ya incluso está en condiciones de ascender, sí. Y el estar a cargo de esta unidad le va a ser sumamente útil. Y bueno, y el respaldo hay que destacarlo también, porque Tato vive con un ojo acá, para que Pirincho también desde lo policial no le falte nada de apoyo, digamos. Entonces hemos tenido varios contactos. Lamentablemente Pirincho, cuando empezó su gestión, al otro día pasó lo de Marisol Ollanar en Saladillo, y eso lo ha tenido particularmente, obviamente, dedicado, pero y más otros distritos que son más conflictivos, Bolívar, etcétera. Pero él viene cada tanto a Alvear y viene con ideas. Estamos hablando de hacer una radicación en forma permanente de una delegación del GAD acá. El GAD es el Grupo de Apoyo Departamental, con un par de móviles. Nosotros haríamos, es una propuesta de Tato, que lo estoy largando como una primicia, te digo, en un sector del corralón municipal, poner el GAD ahí, y entonces sería también una presencia policial para todo un barrio, para todo un sector de la planta urbana, así como la Comisaría de la Mujer, si bien no cumple funciones de seguridad estrictamente, hace presencia policial en otro sector y ayuda a desparramar, digamos, en el buen sentido, así como está Patrulla Rural en la Rural, a presencia policial en diferentes lugares de la ciudad, y que aportan a un mejor cuidado de todos los alvearenses. Claro, porque la gente por ahí está confundida, cree que el GAD se ocupa del tránsito, y de lo que menos se ocupa el GAD es el tránsito, si se quiere. Acá, como no tenemos conflictos afortunadamente mayores que este o algún delito menor, viene a hacer tránsito, pero es de lo que menos ocupa. Es un grupo de apoyo departamental que viene ante situaciones difíciles, ¿eh? Lo que pasó en Saladillo, que vos nombraste, y otras situaciones que llega para el apoyo. Es un grupo de choque casi. Exacto. Sí, me contaba Pirincho que, porque también aspiramos a que más chicos de los que hoy son cadetes puedan radicarse en Alvear. Claro. Porque ya la policía comunal, obviamente, cada papá que tiene a su hijo en la escuela Bucetich, en un instituto de la policía de la provincia, quiere que su hijo venga a radicarse a General Alvear, pero están un poco como las plazas cubiertas, digamos, ¿no? A mí muchas veces me dice la gente, no me da laburo en el municipio, ¿y de qué te pongo? Si ya para limpieza en todos lados hay, necesito por ahí alguno específico. Entonces después dice, nombraste, qué sé yo, la anestesista, ponele. Y bueno, pero necesito una anestesista. ¿Eh? Así, la farmacéutica. Y bueno, tenés que ser una farmacéutica, no te puedo poner a vos. Este, bueno, ojalá pudiésemos solucionar los problemas de toda la gente. Por eso trabajamos todos los días. Pero bueno, volviendo al tema del grupo de apoyo departamental. Ese personal policial iría a infantería a hacer una capacitación, porque como vos decís, presta apoyo en situaciones difíciles, movilizaciones, protestas, no para reprimir, sino para vigilar de que no se salgan de cauce, porque más de una ciudad ha pasado, acá cuando ha habido manifestaciones, los albergues hemos sido educados, Están preparados para intervenir, sí. Claro, y sería la delegación de 25 de mayo, quedaría en 25 de mayo, y nosotros tendríamos una que asistiría a la región también. Uh-huh. Y eso llevaría, obviamente también requiere de inversión del municipio, no solo para montar el edificio original, sino también para seguir manteniendo móviles y para mayor presencia policial. O sea, cuando nosotros hablamos también de seguridad, hay que poner la tarasca. ¿Viste? Nosotros seguimos apostando al sistema policía comunal, nosotros hemos traído más móviles, hemos construido puestos para la patrulla rural en la zona rural y tenemos ganas de seguir haciéndolo. Ahora de Cuar hablábamos con Pirincho, toda la delegación en Santa Isabel, que está bastante venida menos, así que con la intervención misma del personal policial, con la colaboración de los vecinos y del municipio, seguramente vamos a poder tener a la casa de familia y el destacamento de Santa Isabel en mejores condiciones, con la colaboración de vecinos como José Lalor en el caso de Hinojales, y nosotros pusimos el destacamento de Micheo, que está en condiciones perfectamente habitables, trajimos móviles, continuamente las cámaras, la delegación de investigaciones de la comunicación, con cual alvearenses van a trabajar, y va a venir alguno de los muchachos nuevos, o chicas o chicos que estén en investigaciones, va a venir a laburar ahí. Así que ya es un alvearense más que se radica y que aporta a la seguridad y a la resolución de los problemas de seguridad en general. Creo que todo tiene que ver, porque viene una pregunta sobre el tránsito, ya que se vienen siempre épocas un poquito más complicadas por la moto y demás. Yo entiendo que cada tema que toquemos acá en esta mesa, cada vez que vos vengas, tiene que ver con lo presupuestario también. Sobre el tránsito, ¿qué más se puede hacer? ¿Tenés proyectado en algún momento crear la dirección o algo que se le parezca como para aportar desde una política municipal lo que pueda hacer la policía o el grupo GAR cuando venga? Sí, seguramente necesitamos reestructurar la inspección general, como hablábamos al principio. Y el apoyo al control del tránsito es irrestricto. Lo ha sido desde el inicio de la gestión. Yo siempre destaco, y se lo digo, acá no ha habido una boleta que hayamos roto de ningún agente, ni de ningún inspector municipal, ni de ningún personal policial, ni de nadie que haya sancionado algún mal comportamiento en el tema del tránsito. Obviamente tenemos la mirada puesta en el tema del control de las motos, no solo por los problemas del sonido que suelen molestar a los vecinos. Ahora viene el verano y obviamente también hemos tenido 18 años, pero hay que cuidar a los alvearenses, porque hemos tenido que lamentar accidentes muy penosos, en algunos casos fatales y en otros casos con lesiones severas, y no queremos que le pase eso a nuestros chicos alvearenses. Así que trabajar para el control también de la velocidad, de las condiciones de las luces, del seguro, el uso de casco primordial. Y bueno, en eso tenemos una coincidencia con Tato Musupé desde el inicio de su gestión. Se lo destacamos siempre a Cachi y ahora a Darío, que ha puesto también su empeño para controlar la situación desde ahora y decir, estas son las reglas de juego, muchachos, porque si ustedes empezamos en agosto fuera de carril, en diciembre estamos lamentando. Entonces, es nuestra responsabilidad cuidar a los, principalmente a los jóvenes, que son los que por cuestiones propias de la edad van a tender a ser un poco más vehemente o más excesivo. Es difícil la situación. Yo he visto, y la gente lo ha visto con buenos ojos, último par de infracciones que se han realizado, como poniéndole la carátula de desobediencia a aquellos chicos que no entienden, no no acatan un operativo policial, absolutamente nada, y se ha hecho, creo que un par ya, uno debe estar sí. en eso. O sea, es una muestra, porque a mí se me ha consultado, decimos, ¿seguimos adelante con esto? Y sí, hay que seguir adelante, porque la desobediencia es una falta de respeto, y toda sociedad, en Alvear sigue siendo una sociedad respetuosa, gracias a Dios, entonces se debe respetar la investidura de la fuerza policial. Yo siempre hablo, yo voy a las academias de la policía comunal desde que soy intendente, y siempre le digo a los más jóvenes, le digo, ustedes usen el uniforme con orgullo, respeten a la comunidad, que la comunidad los va a respetar a ustedes. Dicen, si tenés idea vos, de estas chicas que dieron bien el examen para policía, si hay algún dato de cuándo las van a llamar, desde el ministerio, obviamente. No, si es alguien particular que se acerque allá a la oficina, que deje sus datos, que yo voy a averiguar en seguridad. Dale. La verdad, estuve de vacaciones y en estos 10 días ando a los tumbos, claro. con muchas cosas. Y Jessica, creo que otra vez debe ser policía, dice, los chicos que entraron para delitos complejos, si se va a abrir una sede en Alvear, como se dijo en la convocatoria. Es que está la sede, la sede es la que dirige... Es la que tiene Quiticasa. Quiticasa, exactamente. La sede Quiticasa. La sede está, se hizo desde la municipalidad la inversión para comprar elementos... Está funcionando y se inauguró cuando vino el ministro Casado. Cuando vino el ministro Granado, sí. Y claro. Sí, que realmente de todo lo que destacamos de esa reunión que vino el gobernador fue... Se había iniciado con esa convocatoria y con la patrulla rural y las camionetas, entrega de camionetas y todo, se pasó por arriba... Y no se hizo. Bueno, ¿qué es la Delegación de Investigaciones de Delitos Complejos? Numerarios, o sea, efectivos de nuestra Policía Comunal que se han formado específicamente para hacer investigaciones en el tema de la comunicación. Entonces, si hoy hay, vamos a poner el antes, si acá había un hecho en el campo, vamos a poner a Vigeato, por no hablar de un delito más complejo todavía, un homicidio o una cosa así, y había que investigar teléfonos para poder localizar dónde estaba la red de los cacos. Y estaba en La Plata. Claro, exactamente. Estaba centralizado en La Plata, había que hacer cola, porque incluso la delegación de La Plata hasta atiende otras provincias, sí, ¿sabes? Claro. Viajan a todo el país porque cuando hay delitos complejos van a investigar, ellos tienen la capacidad de entrar en cada celular y entrar incluso no en la tarjeta de memoria o lo que uno cree que borró, sino en todos los mensajes, en todas las fotos, en todos los videos, todos los elementos que uno guarda en el celular, que piensa que lo borró, existen todavía dentro de la memoria del teléfono, y ellos tienen la capacidad, con orden judicial, de desglosar toda esa información para ir al esclarecimiento de algún hecho. Y eso hoy se hace en general ver con proyección a la zona. Ah, espectacular. Del Marca de Vila, que cumple funciones en Lobos, una ciudad que está bastante complicada con el delito, por el hecho de estar muy cerca del conurbano de Buenos Aires, a minutos casi, si se quiere, en este caso, estaba gratamente sorprendido porque incluso decía, nos va a servir hasta nosotros esto de que y a él en lo personal, porque por ahí por la relación y el claro. que tiene con los chicos, ¿no? Claro, o, seguro, el hacer... Muy, muy importante para resolver el conflicto. Y sí, en ese momento lo propuso Cachi, a través de una relación de él con el comisario mayor Rodríguez, que es el encargado de esta dependencia, en forma directa vinculado al jefe Maskin. Cachi lo propuso, lo trabajamos, se propuso el personal, lo acordamos, gente que tenía interés en seguir avanzando, porque siempre hay, como en todo trabajo, hay algunos empleados o efectivos que son más interesados en progresar y otros que son un poquito más estacionarios, si se quieren, más conformistas. Y entonces un modo de estimular también a que los muchachos de la policía comunal se sigan formando y sigan creciendo profesionalmente es generar estas posibilidades de crecimiento a través de nuevas ramas, tecnológicamente hablando, de la policía que van en crecimiento y que van cobrando una importancia fundamental, lo que vos decís. Y nos apoyó en ese momento el fiscal Cristian Citerio, el doctor Cristian Citerio, para que fuéramos a gestionar y, bueno, vos fíjate que el Ministerio de Seguridad, vos le decís, che, te quiero poner una oficina y te pongo la... ¿Tiene para el doctor Citerio de esto? Claro, claro, porque bueno, es en el fuero de que él ahora, bueno, con su ascendiente sobre todo el movimiento judicial de Azul, genera para nuestro Departamento Judicial de Azul una nueva ventana. O sea, ya no hay que ir a La Plata, hay que venir a General Alvear. Y fíjate vos, quizá no hicimos, como decís vos, una promoción adecuada de esto. Quizá no lo digo por mi persona, lo digo por los 3 o 4 efectivos alvearenses que están con esa función sobre sus hombros. Y repito, no es que van a meterse en el número de fulano, de mengano, para espiar o para bajarle la foto o lo que fuera. Esto se hace con estricta orden judicial. Está bárbaro. Ale, te reuniste con Bernabé Leinen en las últimas horas, te venís reuniendo desde mitad de año, ¿no? Por sí. El aumento que ellos reclaman. ¿Cómo es la situación? ¿Qué nos podemos contar sobre este tema? Bueno, hoy justamente, bueno, fui tarde, un poco tarde a la municipalidad, yo estoy yendo. Pues sabés, ¿verdad? Todo el día. 7 de la mañana, pero bueno, anoche tuve un parto, así que me acosté a las 5:30, me levanté a las 8, bueno, pude arrancar antes, así que no estamos. Bernabé, bueno, viaja por sus obligaciones y estaba Gordito Pina como su edecán, digamos, no sé qué voy a decir, dice, con todo respeto, se lo digo, porque tenemos muy buena relación con los dos, con los dos. Y vos fijate que vamos a cumplir 3 años de gestión en diciembre, faltan 3 meses. Y llevamos con el sindicato una relación de primera, la verdad, sumamente, te voy a decir, civilizada, adulta, que quién hubiera pensado, yo con mis prejuicios radicales con respecto a un sindicato de sí, profunda raigambre peronista, un militante peronista como es Bernabé, y sin embargo siempre en un trato amable. Hemos ido tratando de solucionar problemas de los empleados y hemos solucionado muchísimos problemas de los empleados, especialmente también en el tema de los ingresos. Y bueno, en los 2 primeros años de gestión llegamos incluso a superar el 30% anual de aumento, y en este caso hicimos un 15% en marzo, y obviamente la situación económica en las condiciones que está hace que el empleador requiera, obviamente nosotros somos también de los primeros interesados en que el empleado esté lo mejor posible, el empleado y su grupo familiar. Y estamos hablando también de llegar a 30 este año. Bueno, estamos viendo, yo estoy viendo interiormente en la municipalidad, porque la recaudación cayó tanto en mayo, perdón, en junio como en agosto, de nuestro principal ingreso, que es la tasa vial, y a pesar de que hemos hecho puesta en marcha de otros elementos de recaudación, todavía están un poco en pañales con la implementación del Rafán, un esfuerzo que todo el mundo reconoce. Y también hemos, este mes nos llegó un millón menos de coparticipación, entonces son elementos a tener en cuenta, el pago a proveedores y todas esas cosas, para poder pautar esta última parte del año. En estos, como decíamos, estos 3-4 meses que quedan, que el empleado pueda llegar al 30% de aumento en el año. Todavía hoy no tengo una respuesta para ellos. No debería decírselo en la radio, debería decírselo personalmente. Ya sé que después Bernabé me lo reclama, pero nada, pero te digo, estuvimos una charla muy buena, porque bueno, él obviamente no es no es casualmente el jefe del sindicato local, sino que hace, nos decía que hace 16 años que está, tiene una ha generado confianza en sus afiliados, o sea que se debe a ellos también, y eleva un poco la inquietud de la gente. Y nosotros también nos llega, porque si no es por la hora extra muchas veces, o por elementos como viáticos o cosas accesorias, las cuestiones se han puesto muy difíciles, especialmente para los que son sostenes únicos de una familia. Y bueno, a nosotros también nos interesa poder pautar y garantizar. O sea, no sirve decir te voy a dar tanto y tanto y después cuando llega yo no te lo puedo pagar. No, nosotros cuando hemos hecho acuerdo, incluso lo hemos dejado escrito con el sindicato, y en esto te puedo decir que tanto Bernabé como yo nos podemos jactar regionalmente de esta relación, sí, porque lo hemos hecho teniendo conformes a todo el mundo. Y sí, por ahí el municipio ha reasignado por ahí algún recurso más, pero bueno, el bienestar de los empleados también repercute indirectamente sobre la sociedad alvearense, porque es el empleado el que viene hoy a comprar en los comercios locales, el que viene a invertir en los corralones de materiales, el que ha mejorado su situación con su vehículo, se ha podido dar el gusto de tener un vehículo, que bueno, son diferentes cuestiones, cada cual usa la plata como quiere, pero para no pasar situaciones de apremio nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y la verdad, en eso creo que en estos días vamos a tener alguna novedad que sea satisfactoria para todos, dentro de mis posibilidades, que sea lo más satisfactorio posible para el sector del sindicato. Si ellos quisieran, sufrirían el rasero, como se dice, decir, el empleado necesita 70%, entonces el intendente siempre se va a quedar corto, y pueden hacer un uso político de eso. Nosotros apenas terminemos de pautar esto, vamos a empezar a trabajar el 2015. Claro, él lo que me destacaba era eso, porque naturalmente yo hablo con él, cuando veo que hay una reunión, siempre lo llamo, y aprovechando, ni siquiera me quise adelantar, aprovechando que vos ibas a venir acá, ayer tomé contacto con él en forma telefónica, no sé si el mediodía o no sé, en algún momento, él decía que la idea o lo que precisamente algo de eso me decía. Yo en esto hemos tenido, resalta el trato de la misma forma que vos, y decís, pues si no me paro, yo digo, necesito el 40%. Claro. Necesitamos, porque la realidad que es por ahí es la necesidad o más. Sí, sí, y exacto. Me planto. Entonces, no, dicen que piden el 17, 18%, una cosa así, ahí en eso arreglarían, y que esto se debería dar, digamos, en este mes, es más o menos, sí, así lo que pide, que por lo menos en septiembre mover septiembre y después por ahí complementar en noviembre, yo diría, bueno, así. Pero él dice que no iba a aceptar en dos cuotas, bueno, y claro, esa es la negociación. Esa, digamos, es, claro, ahí está. Sí, yo entiendo también, obviamente, entiendo la necesidad, pero bueno, también tiene a veces la disponibilidad. Yo les muestro los números, o sea, nosotros hemos estado, y hoy por hoy una tasa vial que siempre se cobraba el 80%, hoy está en el 60%. Porque en agosto, claro, hubo caminos inundados y nosotros seguimos igual, caminos de campo inundados enteros, regiones enteras. Tenemos la emergencia para dos cuarteles, para el cuartel primero y séptimo de nuestra. Tratamos de extender la emergencia y desastre. Que ya desastre directamente no recaudás. No, pero también hay que ponerse en el lugar del productor, sí, porque el productor tenía la soja y no la pudo sacar, se le inundó el campo, hay campos inundados que históricamente no se inundaban, porque acá lo que es la Gallareta siempre ha tenido problemas con el agua históricamente, antes, durante y después de Celillo, sí, de los Celillos. Así que esto puede ser un problema recurrente, pero hay sectores altos del distrito, que allá en el cuartel 1, por ejemplo, la gente estrugamú, todo eso son, nosotros igual estamos viendo que tenemos que estamos haciendo un esfuerzo bastante poco popular, digamos, ¿me he entendido?, de intimar para el cobro de la tasa vial. Porque también en el campo muchas cuentas se pagan y no puede ser que el municipio quede al final de la cola, porque somos los primeros, el primer mostrador para todas las puteadas. Después tenemos que ir a poner tubos, hemos reemplazado en una enorme cantidad de tubos. Hablando de Santa Isabel, también pusimos un puente en un sector aledaño al arroyo Bachimanca, que va a ayudar muchísimo a la evacuación del agua. Estamos haciendo una obra ahí con la colaboración de algunos vecinos, como el señor Contardi, para nombrarlo, y eso va a repercutir en una mejor situación de la evacuación del agua, en un lugar donde había una vieja alcantarilla que fue tapada en otro gobierno, y claro, el agua se acumulaba y terminaba cortando el camino, porque es así, la idea es hacer evacuación de agua que sea precoz, que apenas empieza a llegar el agua, se vaya yendo, porque una vez que se acumula, rompe y ya, bueno, empiezan los problemas más importantes. Nos ha tocado ver en Santa Isabel el camino, o sea, ¿cómo te puedes decir? El volumen de tierra que era el camino metido 100 metros dentro del campo aledaño por la fuerza del agua en el 2012. Así que yo recorro, nunca podemos ser como Dios, estar en todos lados, nunca podemos estar hablando con todo el mundo, mucha gente me manda mensajes, quiero 5 minutos para hablar con vos, algunas veces se ofenden, no lo hago desde la negación, no lo hago desde el ocultamiento, ando por todos lados y, viste, bueno, qué sé yo, a veces no le podemos dar la respuesta como cada persona lo quiere, pero estamos haciendo el esfuerzo. Te voy a contar una anécdota, mirá, porque sé lo difícil que es, porque a veces hablar con alguien que tiene tantas responsabilidades es difícil, y te lo voy a graficar. Vino una señora hoy a la radio y dijo que tenía que hablar con vos, ¿a qué hora venía? Mirá, le digo 9:30, pero acá no sé, qué sé yo. Y dice, voy a sacar turno en el consultorio, me dijo. Bueno, está bien, ¿eh? Son los rebusques que se tienen en el pueblo, ¿eh? Sí, bueno, tampoco aflojé con eso, porque la gente también tiene su demanda, y bueno. Ya, ayer me pasé el día en el hospital, estuve toda la mañana en quirófano, después a la noche tuvimos un parto, bueno. Qué sé yo, es parte de la vida. Pero la gente tiene esas posibilidades de arrancarse. Andá en el conurbano, hablar con el intendente. No sabe dónde vive. No sabe quién es. En el teléfono. Claro, no tenés teléfono. No, acá, bueno, siempre lo hablamos con el Chinchu, con Goro, viste. Un día, creo que te lo he contado. Estaba yo por asumir y me dice Goro, vení, y así charlamos. Bueno, voy a la municipalidad. No, dice, no, vení a la casa de la cultura que está no sé dónde, ahí por donde está Basado. En una casa linda que Goro ha adecuado para el funcionamiento de la Dirección de Cultura. Tomamos mate, claro, me acuerdo, salió en los medios, una charla muy linda. Pero claro, privada, sí, en el sentido de que no tenía la interrupción de la necesidad de la agenda diaria. No es porque uno quiera evitarlo, sino porque a veces necesita concentrarse en determinados temas. Ahora te quería contar también la visita la semana pasada al Ministerio de Educación. Sí. Y a veces esto no se dio por diferentes causas. Primero porque por ahí en Nación había un poco de parate con respecto a la relación nuestra. También tuvimos con Bernabé, ayer me dice, yo te presenté a los a los legisladores nuestros y vos no usaste eso para ir a la acción. No, le digo, también, Abarca, yo he hablado con Abarca y le he dicho, Walter, esto lo podrías mover vos, temas de recursos hídricos fundamentalmente, que sería de beneficio para, vamos a hablar que son quitados, para la Cámpora en sí, este caso, para mover el andamio de ellos, ¿viste? Claro. Y por ahí Walter, no sé, no lo hizo, no sé, o está como yo, volado por otras cosas y siempre le quedará llamarme. Pero nos hemos encontrado en muchos eventos y hemos yo le he dicho, Walter, pon una patita acá, pon una patita, porque es la séptima de todos modos. Sí, sí. Y bueno, era una parte del ida y vuelta de la charla con Bernabé el otro día. Para terminar con Bernabé, sí. ¿Sos optimista? Sí, soy optimista. O sea, por ahí puede ser que no terminemos de satisfacer, pero va a haber un arreglo. Será con las reservas, si no les gusta, y si no será... también soy optimista para hacer el arreglo para el 2015. ¿Eh? Ya, me parece que estás pensando en el 2015, que no, también es importante. Es importante para pero vos sabés que lo dice Bernabé, lo digo yo también, es importante para el empleado. Para el empleado. Claro. Es decir, yo voy a contar el año que viene con aumento de tanto. ¿Viste? Entonces no tengo que depender de la hora extra, o si me lo tengo que rebuscar con la hora extra, o si tengo que buscar otro rebusque, o tengo que contenerme porque si la cosa se desboca. También soy optimista de que este país va a remontar. Por ahí nos va a pasar un panzazo, como si fuésemos un avión que toca, pega un panzazo en tierra y levanta vuelo de nuevo, porque la Argentina, como hablábamos hace un rato, lo ha hecho muchísimas veces, y ahora, como pasa cada 10 años, todos nos queremos cortar las venas. Pero antes esto pasaba 3 veces en el año, 4 veces en el año. Y también cuando se generan esos cracks, aparecen las oportunidades y se producen reactivaciones monstruosas. Por eso queremos tener el sector industrial planificado, queremos tener los bancos instalados o a punto de, para que algún empresario del interior que le interese poner una pata en el centro de la provincia de Buenos Aires diga, ¿por qué no un Alvear? Y bueno, entonces esto es consonante también con lo que pensó en su momento la administración de Toto Marco. Nosotros no coincidimos con el lugar de la erradicación del sector industrial planificado, pero a pesar de eso, pagamos la segunda cuota, escrituramos y estamos haciendo toda la adaptación. No va a llevar una obra como un talud de protección o un bordo de defensa contra inundaciones, una bomba fija de instalación para que evacúe el agua. Y bueno, y después todo lo que es la parafernalia de la infraestructura que te requiere la erradicación de una industria. O sea, hacer cordón cuneta por lo menos, lotear, eso ya está todo definido. Facilitar el acceso a créditos, hacer desde el punto de vista del municipio una política de estimulación a la inversión, y eso tiene que darse como una política de Estado para generar. Nosotros queremos empleo genuino, ya el empleo público está prácticamente abarrotado, exactamente, tanto el sector del servicio penitenciario. Para que la gente tenga una idea, ¿cuántos viajes has hecho por el parque industrial planificado? Porque la gente dice, claro, la realidad es que no se ve absolutamente nada todavía, sí. Pero ¿cuántos viajes te ha costado para que hoy esté en un lugar preponderante para que eso avance? Yo sí, tengo que contar los míos, son 5, porque por ahí voy yo a las máximas jerarquías, claro. O a la Escribanía General de Gobierno, cuando con Alfredo hicimos la escritura, con Alfredo Cibero, pero también está Mario Simonetti, que por ahí dicen, ¿qué hace Simonetti? Y dice, ¿qué hace Simonetti? Tiene todas estas cosas hilvanaditas, Y a veces está hablando por teléfono en la vereda, pero por ahí está hablando con él. Porque a veces también somos así, así, Alfredo. Por ahí lo digo yo de otro. Claro, ¿a qué se dedica fulano? ¿Qué sé yo? El tipo parece el laburo, Y Mario ha hecho, pero aparte, ¿te acuerdas que lo hemos destacado muchas veces en el caso del Ministerio de Asuntos Agrarios? Sí, pero ahora también el Ministerio de la Producción también. Tiene un trato constante y me tiene ahora, bueno, junto con la emergencia y desastre, con el estado de los caminos, con la comunicación con la sociedad rural, con la federación agraria, preocupado por la cuestión hídrica. Bueno, Mario también interactúa con eso. Son sectores de la población más que importantes, pues son inversores en nuestro medio, porque más que mal, el productor agropecuario, que a veces se juzga con prejuicio, está poniendo la tarasca acá en Alvear. Uh-huh. Y ya el baile de la soja en Alvear se terminó. Claro. Entonces hay que laburar, hay que estimular la ganadería, hay que estimular los ovinos, que a pesar de que Mario y el INTA están trabajando para estimular que volvamos a la oveja también como para aspectos de consumo local y todo. Y bueno, por ahí la gente todavía no vuelve a abrazar, a remangarse, digamos. Y bueno, hay tiempo que va a haber que remangarse. Y por ahí el municipio también va a tener que haber construido las condiciones para que ese avance productivo o esa movilidad productiva tenga posibilidad de canalizarse. ¿Eh? Son muchísimos aspectos. La verdad que es complejo lo que vos decís, el tema del intendente. Antes el intendente estaba como un patrón, abría cajones, se tomaba 5 lucas para que vaya con los pibes de la escuela tal lado, y hoy todo papeleo, muchas cosas. Se necesita más y más personal a pesar del avance de la digitalización y de la informatización de todo, y sin embargo necesita por ejemplo ahora la erradicación de los bancos y la implementación del Rafán en ingresos públicos va a hacer que muchos contribuyentes alvearenses puedan pagar por home banking, o sea, en su casa con la computadora pagan las tasas, no tienen que ir a hacer cola, no tienen que ir a hacer una cola por a veces por 100 pesos o por 300 pesos para pagar qué sé yo. Entonces tratar de optimizar también ese servicio, y en ese servicio en ingreso público hemos hecho la adaptación de informatizar y vamos a interactuar con las instituciones bancarias, tanto el provincia que tiene la posibilidad de hacerlo, lo hemos hablado mucho con el gerente de Ortona, sino también con las dos entidades bancarias que esperamos contar al final de la gestión. Bueno, qué sé yo, y ahora se ha abierto con esta cuestión de la interna de los partidos. Primero tenemos interno a nosotros, a Ricardo Alfonsín, no quiero que se pase la oportunidad. No, yo tengo agendado para, una vez que terminemos hablando de gestión, vamos a hablar de naturalmente. Entonces vamos. De las elecciones partidarias, de ganaste o perdiste en la conformación del comité, tenemos para hablar. Dale, buenísimo. Porque está ahí el debate, ¿no? Sí, aparte esta semana, después se frisa. Exacto. Para que llame a Caloreto. Como para ir en coso. ¿Cuáles son los principales? Todos son importantes los temas de una comunidad, porque no vamos a decir que no es importante deporte, cultura, pero todo eso está visto, está muy hablado, está, si no lo hablamos mucho es porque funciona muy bien, entonces eso es importante. Salud, educación, trabajo y viviendas. Exacto. Son 4 ejes fundamentales, y en todo esto estás sumamente abocado. Estamos hablando de viviendas en ejecución, en trabajo, en las que se pueden, se necesitan más. En educación avanzamos con la etapa de la segunda etapa de la escuela especial, que salió a licitación, y si no hay oferentes ya tenés una posibilidad. Tengo ya un plan B. Tengo el plan B, sí. Eso ya lo dijiste los otros días. Y la posibilidad de la construcción de un nuevo jardín de infantes. Estamos elaborando el proyecto para hacer un nuevo jardín de infantes en el área del barrio 100 viviendas, del barrio 38, 32, 33 que albergan, qué sé, la cantidad de pibes que albergan, y dice, pero son barrios, sí, le digo, y allá para polarizar de diferente manera al pueblo. Entonces ya hay un jardín en Villa Barreiro, uno en Villa Belgrano, otro en el centro y otro en el 100 viviendas, y se va, hay que entender que cuando tenés que cruzar todo el pueblo, los chiquititos aumenta las tasas el riesgo de que pasen accidentes, y hay un montón de gente que está conglomerada, y nosotros hemos dado en llamar polo educativo, es el lugar donde va a estar el jardín maternal, está en obra, va a estar terminado a fin de año, y el año que viene tenemos que ponerlo en marcha, un jardín de infantes y la escuela especial, a la cual se le ha reservado prácticamente media manzana. La obra de la segunda etapa de la escuela especial es imposible hacerla desde el municipio por los estándares de calidad que lleva. Claro. Una obra que hoy la provincia presupuesta en 3 palos, en 3 millones de pesos, que y prácticamente que se está pensando que no puede haber oferente. Puede no haber oferente. En este caso yo estuve, vamos a hacer todo el recuento de lo que fue la visita al Ministerio de Educación de Nación el otro día. Acá una vez más, los alvearenses tenemos que al César lo que es el César, al Chinchu, hay que sacar su sombrero. La nota que hizo con la tecla imperdible. Sí, yo la leí en Bariloche, la que dice, sigo siendo el negro de siempre. Y es así, el Chinchu es así. Y a mí me compro los trajes en 11 y a veces vienen con 2 pantalones. Claro. Y la otra vez le contaba, ¿qué campera tiene, compañero? Le decía, el día que yo fui, fuimos a una inauguración de un jardín infante en julio, creo que fue el 10-12 de julio. Estaba en hora de Lucía, entonces me dicen, de dentro del sector docente, me dice, ¿por qué no vas? Así la agarras a Nora, que a veces está medio pasiva, a veces también vive con conflicto con el sector docente, entonces en medio de, a veces dice, complica agarrarlo. Bueno, para esto me encuentro que bajan el Ministerio de Educación de Nación, baja el ministro Sileoni y el segundo, que es Perezic, Y bueno, hicimos una relación, la verdad, con Cileoni mismo muy buena. Muy buena. Y dice, vos manejate con ellos, qué sé yo. Bueno. Y finalmente, después de las vacaciones estas, y del Día del Pueblo, y de esto y lo otro, que va pasando, concretamos esta entrevista la semana pasada. Y bueno, fuimos. Como vas vos a Guamí, a la pesca. ¿Viste? Fuimos con varias cuestiones. Mauri, ¿cuánto duró la entrevista? 10 minutos, qué sé yo. Aparte, con un conocimiento cabal de lo que era Alvear, guarda, no es que me dijo todo que sí, no. Digo, porque Alvear, sí, ya sé cuántos habitantes tiene, ta, ta, ta. Ya sabían el signo político, todo, pero bueno. En este caso, será por la cuestión electoral, será por una cuestión de que se tiene que entender que esto lo arreglamos todo o no lo arregla nadie. O sea, lo local, lo provincial y lo nacional. Fui muy bien recibido por el viceministro, sería, por el licenciado Pérez, que todos lo llaman Jimmy, dice, Chicho, habla con Jimmy, hincha independiente el amigo, y estuvimos hablando de varias cosas, puntualmente, y una va a ser novedad ahora, ya, primicia para Alvear ya, atento señora, atento señor, y principalmente los pibes. Bueno, primero la segunda etapa de la escuela especial. Si no hay oferentes, si no hay oferentes, la segunda etapa de la escuela especial, me dijo, habla con Nora y la agarramos nosotros de Nación y te la hacemos nosotros. O sea que es una obra que puede tardar 6 meses, pero se solicita. De hecho, 300 días de ejecución tiene, si sale, cuando salga la licitación. Es decir, yo ya decía hoy temprano en el comentario, nos debemos olvidar de que el año que viene la escuela especial funcione, por lo menos como quiere la comunidad educativa. Una lástima. Pero bueno, es una lástima. Una lástima, pero bueno. Cosas están así. Sí, aparte, poco independientemente de los esfuerzos que pueda hacer yo. No, claro, eso sí es una cosa. Acá porque cuadró de que me abren la puerta, sí, porque sí, si no, pues, sí. Bueno. La escuela especial me decía que ellos están en condiciones, a través de la unidad ejecutora provincial, de hacerla ellos. Bueno, así que es como una cuestión de que ojalá lleguemos a una rápida solución por la demanda. Nosotros en Alvear tenemos que poner segunda. Sí. O sea, estamos en primera todavía con la escuela especial y tenemos que poner segunda para un centro de día. Sí. ¿Cuántas personas con el problema de discapacidad afectan a su familia? Porque podrían estar en el centro de día haciendo actividades. Bueno, todos los beneficios, ¿no? Que Arabella siempre lucha y que le hemos tratado de acompañar, pero en la medida de las posibilidades. Estas cosas requieren inversión de los estamentos centrales, digamos, donde se maneja la plata fuerte, claro. Porque, como te iba a decir hoy, la obra de escuela especial me come a mí el fondo educativo. Claro. ¿Y cómo le doy beca a los chicos que estudian en el terciario, que van a las escuelas agrarias? Asisto a los comedores escolares cuando la provincia patina, asisto al transporte escolar de las zonas rurales cuando la provincia patina. El fondo educativo se usa para esas cosas en general, ¿no? Sí. Y bueno, y sería, la verdad, sería una muy buena cosa que logremos, dice, bueno, fue así, 26 se abren los, se empieza la venta de los pliegos. El 28-29 de septiembre se abren los sobres. Si ese día no hay oferente, al otro día piquete en Nora. Porque me dice, decile a Nora, o sea, puedo venir, yo se la manoteo, pero dice, no, vamos por parte, habla con Nora. Y le corté, no quita la valiente, de acuerdo, le digo, si el 29 no hay oferta, al otro día estoy en la Dirección General de Educación y Cultura con un gazebo ahí, me estaqueo ahí hasta que podamos. Son cosas que ellos pueden manejar rápidamente, más con esta predisposición y más con este conocimiento de la situación, porque el Chinchu le dijo, hágale la escuela especial a esto, que la mía no puede estar sin escuela especial nueva. Y yo, bueno, conversando con la gente de educación, yo sabía que la Nación está, en este caso, dedicando el mayor caudal de fondos, como una especie de política, construir escuelas secundarias y jardines de infantes. Lo de la escuela agraria es como una política provincial, digamos. Pero la Nación, escuela, eso, bueno. Entonces, digo, un jardín de infantes, ¿dónde? Taca, taca, hablamos. Bueno, me dice, sí, hagan una nota y un proyecto. Ya está en elaboración. O sea que vamos a presentar un proyecto para ese barrio, de hacer un jardín, que esos barrios, mejor dicho, que le den acceso directo a tantos chicos para la educación. Y bueno, hablar de educación es hablar de futuro. Nosotros no tenemos futuro si no estimulamos la educación, si no estimulamos el deporte, si no estimulamos la cultura. Y bueno, y el Fondo Educativo también lo ponemos en eso, en los profes, en los talleres, en las actividades barriales, en las actividades rurales. Escuela de estética, le digo, ¿podemos tener un edificio propio de escuela estética? En este momento no. Bueno, está bien, prefiero, le digo, que seamos así, sí, que me decís, claro, lo que sí, claro, sí, y lo que no, no, porque si no, yo vengo, anuncio, sí, quedamos todos pedaleando, quedamos todos mal, no es el interés, no es el interés. Escuela estética, veremos, una vez construido el jardín maternal, podemos hacer como Saladillo, empezar a hacer etapas de una escuela estética en general. La Biblioteca Popular Florencio Balcarce también tiene una política activa con respecto al estímulo de bibliotecas. Cumple 100 años nuestra biblioteca el año que viene. Sí. Así que, bueno, por ahí las chicas de la biblioteca no lo esperaban, pero yo me acordé. Así que fui y moví la rama esa y van a hacer una bajada cultural con aporte de material. Yo vi que tienen, no solo están entregando esa colección de Cortázar, sino que tienen desde los clásicos griegos, tienen libros de historietas, tienen libros clásicos de autores nativos. La verdad que tiene un estímulo de la edición del Ministerio de Educación de la Nación, la verdad, admirable. Y bueno, todo ese material se va a hacer oportunamente. Obviamente, siempre las cosas se acompañan de una bajada política, con evento, con hay que cobrar también. Claro. Y eso, la regla de juego. Claro. Ya te lo dije, Alfredo, yo abro la puerta de mi pueblo para quien venga. Ayer vino la directora Balmaceda, y para nosotros fue muy beneficioso. Pregúntale a las 14 familias que van a tener su lugar en el mundo. Claro. Si yo hubiera dicho no, porque yo soy de la contra. Sí. Eso, sí, sí. Si hubiese sido así, no tendrían que haber accedido al lugar donde juré en diciembre de 2011. Importante, la iniciativa Chiche, que tiene su... Para mí me genera una expectativa muy positiva, como todo lo que hace Chiche. Es una feria del libro, una feria literaria que va a ser el último fin de semana de octubre, creo que es 30, 31 y 1 de noviembre, una feria literaria. Acá yo oportunamente había hablado con el director del CBC, del ciclo básico de la Universidad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y ellos están dispuestos a traer una carpa, material didáctico, a hacer una charla. Hablé también con pariente mío, mi primo Luis Agasti, que es un escritor que hoy está tallando a nivel nacional, va a venir Juan Sasturain, que es un periodista, novelista, una persona que tiene un programa en el canal de la educación, ¿cómo se llama? El de la E. Hace el programa de historietas los viernes a la tarde. Juan Sasturain, un historiador de la historieta, pero a su vez es novelista, de suspenso, esas cosas, también se comprometió a venir. Y justamente también el Ministerio de Educación también va a hacer una bajada con material, hasta con un número artístico, me dijeron, si cuadra. Así que va a ser importante, porque es una cosa que en Alvear nunca se hizo, que hay mucha gente que lee en su casa y que por ahí deberíamos integrar más, desde la Dirección de Cultura, con Chiche lo vemos como una asignatura pendiente. Pero que no vamos a hacer un taller literario ahora, teníamos medio avanzado con Macho Kraber para que Macho venga y dé el taller literario, no sé ahora si estos últimos días que definió Chiche con Macho. Y ves cómo es una política de apertura para que la cultura sea lo más popular y accesible posible para todo el mundo. Y como decía que era una primicia para vos, pero esto no lo hablé porque teníamos que confirmarlo, va a haber una mega visita a Tecnópolis. Qué bueno eso. Porque dicen que es sensacional, yo no he ido, pero dicen que... Yo tampoco, vamos a tener la oportunidad, y iremos colados, Alfredo. Iremos, porque me invitaron, obviamente, especialmente para acompañar a los chicos alvearenses. El 9 de octubre. Sí, Pachi, vos sos el documentador, claro. No existió, porque no va a quedar prueba. Bueno, una visita para muchos chicos, después en privado te digo el número, porque claro, nosotros tenemos que afinar esto con inspección general, con cada director de escuela, tenemos que ver de acuerdo a las plazas disponibles cuáles son los chicos que van a acceder, seguramente todos los egresados, que son un centenar. Cuando le dije el número, que acá en Alvear teníamos alrededor de 90 egresados de las diferentes escuelas secundarias, y es para la pública y para la privada, me dijo más de eso, así que la exclamación de Alfredo fue porque le digo va a ser una, digamos, una ocupación de un ejército de jóvenes alberenses de Tecnópolis. Iremos con la combi, con los periodistas. Una experiencia para todo. Para realmente todo. Me invitaron especialmente como intendente a acompañar. Y como ya esto fue el jueves, el viernes me llamaron, el lunes ya puse encargado a. Otro, acá reventamos. Ah, bueno, acá se va a poner mal. Estuvimos bien en no darle bola. Sacamos el dulce, claro, le dimos bola al dulce. Néstor Ligado, ¿sí?, acaba de entrar a nuestro estudio con un par de chorizos secos que la no verdad. Vamos a partir, buenísimo. Vamos a ver si son para Pachi, se los comemos. Perdiste, Pachi. Perdiste, gracias, bueno, así que una visita a Tecnópolis de un gran grupo, enorme grupo de estudiantes alvearenses, bueno, va a ser histórico también. También estamos trabajando, por otro lado, para repetir la experiencia del año pasado, cuando un grupo de estudiantes de los egresados viajó a La Plata para conocer la universidad, para conocer La Plata sí, desde el punto de vista turístico. También lo vamos a hacer, estamos avanzando en ese, por otro carril, este es más nuestro, para también, a mí lo que me interesa es la igualdad de oportunidad. Entonces vos al chico le tenés que mostrar el mundo que existe, que no pensemos que el planeta termina en el canal Piñeiro. Entonces para eso hay que llevarlos, hay que conozcan, hay que hacer el esfuerzo. Así con el Alvear Juega, con un premio que es conocer el mar para los chicos. Hay muchos chicos que desgraciadamente estando a 300 kilómetros no conocen el mar, y bueno, que se esfuercen, nada de arriba, sino todo con el esfuerzo, porque esto es para la escuela, no para el chico que no quiere, digamos, adoptar la escolaridad. Y es importantísimo para lo que es el futuro. Estamos hablando de educación, estamos hablando de futuro. Si no habláramos de educación directamente, por más que soñemos mejorar General Alvear, no lo vamos a lograr nunca. Así que bueno, esto sería en resumen. La visita a Tecnópolis sería un poco lo que es primicia. Y bueno, en estos días estamos ya trabajando también, nos mandaron hasta los formatos de las planillas que tienen que ir por cada colectivo, con el número de alumnos, los datos que tienen que tener, y eso, y esto se maneja, ya me lo dijo oportunamente el inspector Castelán, que cada vez que uno mueve un grupo de escolares hay que hacer la autorización en la inspección distrital y también en la regional. Así que bueno, hay que mover un poco la rama para que el 9 de octubre están los pibes. Hasta en el mes y piquito, pero eso pero pasa, llega, sí, pasa. Así que por ahí las profes, las directoras, los directores, la inspectora misma puede estar enterándose en este momento. Los varios micros. Así que, bueno, y nosotros iremos también. Me dicen que en Tecnópolis funciona una radio, que es como interna, donde me van a hacer un reportaje, bueno. Que va a haber, cada grupo va a estar con un handy, con una especie de asesor, con un handy, comunicándose para que sepamos dónde está cada grupo y podamos ir a acompañarlos, etcétera. Yo el otro día compré una revista muy interesante y leí, la verdad, que cosa fabulosa de Tecnópolis. No fui, ni había visto nada en tele, nada, sabiendo que existe Tecnópolis, pero es una cuestión que está muy en boga hoy, hacer esta suerte de que son como instalaciones de divulgaciones científica y educativa. Entonces son interactivos. Yo he visitado algún lugar que donde vos, por ejemplo, haces experiencias acústicas, entonces te muestran cómo funciona y lo haces funcionar, y entonces es distinto que estudiar la letra fría de un libro o verlo en una computadora por YouTube. Vení, igual, ten un minutito. Ale, ¿vamos a hablar de política? ¿Cómo no? Fíjate si tenés algo agendado que nos quedó en el tintero. Mientras tanto, vamos a comprar un kilo de pan y le vamos a dar los chorizos secos. Así, claro. La mierda. No, a la mierda. La verdad que no, se nos ha pasado el tiempo. Sí. Después de la conformación de la comisión directiva del Comité de la Unión Cívica Radical y todas esas idas y vueltas que ustedes habrán tenido y habrán charlado, y bueno, y uno algunas cosas conoce y otras no, y no son tampoco tan importantes para el conjunto de la sociedad, pero para hablar de política siempre hay que hablar, y vos sos un político. Y después de esa conformación, seguramente alguno te habrá llegado a vos a nosotros muchos en cada charla de mate, y había quienes sostenían que habías perdido, porque mitad y mitad y el presidente, y otros destacaban, otros muchos destacaban la amplitud, es decir, bueno, vengan y vamos a sentarnos juntos, todos somos radicales y eso es lo más importante. ¿Cuál es tu sensación? Sí, bueno, yo obviamente que cuando vos estudiás la posibilidad de hacer una movida como esta, sabés que tenés riesgos, que vas a tener costos, que va a tener costos entre los propios, que vas a tener beneficios en definitiva que son para el partido. En su momento yo estaba convencido que nosotros teníamos que arreglar con el sector que en ese entonces conformaba la coalición cívica y GEN. De eso salió una elección que se ganó históricamente, de eso salió la conformación de un grupo de personas que trabajan en el gobierno con continuidad, que no ha sido removido ninguno. Esto, disculpa que te corte, sí. esto pasó después de un resultado casi catastrófico para la Unión Cívica Radical, donde salieron tercero y cuarto. Exactamente. Las dos listas. Del 2007, exactamente. Yo me hice cargo en el 2008, ayer, bueno, estuvo. El radicalismo entró cuarto. Cuarto, sí, con el 12% de los votos. Y por primera vez en la historia, el radicalismo olivarense no se metió un concejal. A mí en el 2008 me proponen, el grupo de Pollito, Carlitos Anido, me proponen manejar el comité o hacerme cargo de la presidencia. Y bueno, y vos sabés que yo, como hoy con Tito Capra hablábamos en el despacho. Yo iba a las elecciones a llevar gente, a gente conocida, familiares, una vieja paciente de mi papá, qué sé yo, y arrimaba de ahí, pero medio de lejito, porque yo estaba en otras cosas, la profesión, en el auto de carrera. Bueno, y cuando empiezo a trabajar, acompañado por Miguel Caraventa, bueno, si empiezo a hacer nombre por ahí me voy a olvidar alguno, pero no éramos muchos, éramos 10, 12 los sábados, y la remamos. En ese momento se cumplen 25 años de democracia, entonces hicimos una movida, voy a tratar de ser breve, una movida de volver a interesar a los afiliados y simpatizantes. Pegó esa movida, a los 2 o 3 meses fallece Raúl Alfonsín, la sociedad viró para mirar el radicalismo reconociendo las virtudes del gobierno Alfonsín, porque de las puteadas sí nos vamos a acordar toda la vida, pero también de las enormes virtudes que tuvo como estadista Raúl Alfonsín. Y ahí al poco tiempo Kirchner adelanta las elecciones, en ese momento las legislativas, las que pierde con De Narváez él, y nosotros acá logramos imponernos en la interna, digamos que la peleamos, bueno, fue una sugerencia inteligente de Carlitos Anido y de Pollito pelearla abiertamente, digamos, como una suerte de paso. Logramos captar más gente que la coalición cívica, que era nuestro, vamos a decirlo en ese término, pero no está visto que no es así, como enemigos, digamos, internos. Y bueno, y competimos y logramos ganar esa elección. A partir de ahí, ya definido un poco la relación de fuerza con la coalición cívica, nosotros trabajamos mucho con Bernardino Capra en el Consejo Deliberante y sale lo del 2011. Pero bueno, también hubo algunos sectores que se sintieron postergados, que generó una suerte de resquemor. Bueno, vino el 2012, hubo una conformación del comité donde hubo una propuesta, una contrapropuesta, no se llegó a nada. También hubo alguna suerte de malestar. Bueno, en el 2013 tuvimos un grupo que nos hizo una elección interna abierta a las PASO, que bueno, que después determinó que Martiniano integrara la lista de concejales. Y en diciembre del 2013 yo tomo una decisión, que es entregarle o cederle o ponerlo, incorporarlo, digamos, a Martiniano en la toma de decisiones directas, pero no como solamente con Martiniano individualmente, sino a su grupo en la presidencia de bloque. Y esto le llamó mucho la atención el otro día Salvador cuando estuvo acá. Martiniano estaba 1-5 internamente dentro del bloque, sin embargo le dimos la presidencia como un gesto también para que él crezca, para que lo sienta como un estímulo y para que se sienta incorporado también. Si no, las cosas las podemos decir de boca, pero hay que llevarlas a los hechos. Entonces yo en estos hechos llevo ya 6 meses o más, no más, 9 meses de integración de Martiniano como presidente de bloque. Martiniano va al despacho, va a la municipalidad, ha recabado información como lo hacen los demás concejales. La presidencia de bloque, cuando desgraciadamente falta Graciela, va a Milcar, que había ingresado en la lista en su momento por la coalición cívica. Entonces tratamos de que el panradicalismo no sea un enunciado, sino que sea un hecho. Y cuando vino la negociación para ver si hacíamos una lista única, yo hablé con Martiniano, me manejé estrictamente con Martiniano porque el otro grupo lo delegó a él. Y bueno, y yo me hice cargo de lo mío. Y hablamos de hacer un acuerdo. Primero se habló de un 2-1 y después digo, bueno, vamos a jugar fuerte, yo te doy 1-1. Y la presidencia sí, la presidencia no. Inicialmente Enrique era independiente, pero después resulta que salió en la tele integrado al otro grupo. Pero bueno, está bien, vamos a poner mitad cada uno. Y la presidencia, bueno, está bien, la presidencia. Yo reservo el delegado a la convención provincial para mi sector. Y bueno, y acá las cartas están sobre la mesa. Acá no, el tesorero póngalo ustedes, lo ponemos nosotros. Se puso de común acuerdo a José Capelletti, porque José es una persona sumamente dedicada a eso. Yo expresamente determiné que no hubiese en esa comisión ningún miembro del Ejecutivo, o sea, y fue mi voluntad, pero después finalmente Martiniano la integró también a la comisión como delegado del comité suplente, de que ni los concejales ni el personal del Ejecutivo intervengan en el comité, cosa de ampliar la base de sustentación, de que si vamos a hacer, ¿cómo te puedo decir?, abierto, lo abrimos en serio, lo abrimos para que más radicales se integren, que conozcan también cuáles son las dificultades, cuáles son las posibilidades, cuál es la lucha diaria de cada día para nosotros en la municipalidad, cómo proyectamos en nuestro municipio el radicalismo alvearense en la región, en la provincia, ese laburo de 3 años, que no lo vean desde la vidriera, porque de la vidriera se juzga distinto, que sean protagonistas. Y si queremos arreglar la situación del comité, donde tenemos coincidencia en las cosas que se dijeron en la televisión ese día que estuvieron Enrique y Carlitos con Martiniano, también hay cosas que nosotros las pensamos así, que intentamos subsanarla y no se pudo, darle relieve a la juventud. Vamos a laburar juntos. Y entonces eso tiene que ser así, tiene que ser un gesto generoso, decir, bueno, vamos a sentarnos todos. Y esto lo arreglamos entre todos. Y que todos sepan los problemas que tuvimos. Había algún cuestionamiento con respecto al movimiento de la tesorería. Están todas en las condiciones. Eso se usó políticamente en su momento, pero no tiene ningún fundamento. Nosotros tenemos la frente bien alta y el culo limpio con respecto al manejo de la plata del comité. Por ahí alguien quiere hacer más obras de edilicia. Nosotros también hemos ayudado a mucha gente desde lo social. Y bueno, y ahí estará el debate de qué perfil le queremos dar. Y hay aportes que son de cada uno de los radicales alvearenses que tienen que tener una canalización, ya sea por algún, a través de un dirigente o de otro. Y a mí me pareció muy positivo. O sea, el otro día estuvo Daniel Salvador, si bien yo juego con Ricardo Alfonsín en la interna, sí. Esto la visita de hoy de Ricardo, y fuimos a esperarlo a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel Salvador, cuando yo entré en el 2008 como presidente del comité, era presidente del comité provincia. Y en infinidad de cuestiones estuvimos cerca. Estaba Nano Rospide, que era presidente del comité de Saladillo en ese momento, y hacíamos las reuniones seccionales y estábamos sentados todos los días. ¿Cómo no lo voy a ir a recibir? Si son radicales, la puta. Y todo suma. Y si viene, ya se lo he dicho 50 veces, si viene Sanz, que venga Sanz, si viene Cobo, que venga Cobo, si viene Pino, que venga Pino, y si viene Lilita, que venga Lilita. Yo los voy a recibir. Son dirigentes de una trayectoria política, bueno, superlativa. ¿Cómo no lo va a recibir en general? Porque va a decir, no, pues yo juego para el otro lado. No, al contrario. Y tuvimos una charla muy rica con Daniel después de la... Yo compartí la mesa con ellos, obviamente. Ellos tienen postura, que se enfrentan a Ricardo, que a veces son cuestiones metodológicas, a veces son cuestiones personales. Si bien nunca hablan de Ricardo como una mala persona, sino que, bueno, que ellos harían las cosas de otra manera, como puede ser en cualquier estamento democrático. Y tenemos que... tratar de que el debate no termine el domingo, que el debate siga después, que el debate y la lucha y el empeño siga cada día. Yo creo que en la municipalidad estamos dando el ejemplo, nosotros como radicales en la gestión, y hemos aprendido porque no teníamos historia de gestión, habíamos perdido después de un cuarto de siglo abajo en el felpudo, y nos costó, cana, caída del pelo, lotrial, y bueno, ahí vamos, no nos vamos a rendir. Y sabemos que tuvimos un traspié electoral el año pasado, pero que no estamos en malas condiciones para el año que viene, al contrario. Somos muy optimistas, pero lo que no quiere decir que bajemos los brazos, al contrario. A mí me da la sensación, por lo que siempre veo, lo que noto y lo que se habla y lo que uno escucha es siempre que el peronismo te tiene miedo, te respeta. Le voy a poner el título... Dejo eso, te respeta el peronismo por tu forma de ser, por tu manera de contactarte con la gente, porque hablas con todos, y por eso que es, vemos los panfletos, vemos claro. otras cosas que nos llaman la atención, porque se adelantan y nos llaman la atención, porque por ahí hay una metodología que la gente no, medio como que ya fue, ¿no? Me parece a mí, pero me da la sensación por lo que escucho, no, esto no lo digo yo nunca digo lo que yo pienso, porque si no estaría haciendo un periodismo tendencia, pero escucho mucha claro. gente. Pero bien eso, claro, buena reflexión. Escucho a la gente y a mí me da la sensación esa, que estaba muy preocupado el periodismo para encontrar el candidato para pelearte las elecciones en el 2015, sí. A pesar de que después dicen, no, los escuchás a los mismos decir, no ganan más, no saben gobernar, un montón de cuestiones, sí, claro. Pero después están... En eso son muy hábiles también, claro, en horadar continuamente, lo fueron en la década del 80 y lo son hoy, ¿viste? Pero bueno, nosotros somos medio ingenuos y medio boludones en ese sentido, ¿eh? A veces en la difusión y a veces en la defensa. Entonces nosotros también necesitamos un comité que esté parado detrás nuestro. A ver, porque si hay que pegarle al gobierno nacional, yo no puedo salir y después ir a sentarme con Pérez y decirle, necesito un jardín infante. Vos decís, Cerillo, andate la reputísima madre que te parió. Y no, pobre, no, porque me atendió de 10, pero yo lo entendería. No puedo ir a sentarme con el ministro Granado a hablar de los temas de seguridad general Alvear y me decís, che, escuchame, me venía a criticar a la policía. Eso que lo haga el comité. Eso. Tiene que ser, esto tiene que ser Alfonsín y Jarolaski. Alfonsín era el tipo bueno y Jarolaski era el hijo de puta que decía cualquier cosa, pero el otro yo, el doctor Merengue, en la política siempre es así, siempre así. Hay uno que es un ariete y el otro que compone, pero creo que, como decís vos, es vieja política la crítica. Sí. Es vieja política la crítica. Si yo hicimos un puente en Santa Isabel, un puente que costó 40 lucas y lo puso el personal municipal en un rato, pero alguien puede decir, tendría que poner 18, bueno, es una propuesta, claro. Pero no es decir, está mal puesto, que tendría que haberlo puesto en Ojales. No, pará, ahí hace falta, ya está puesto, claro. Punto. Acá, ¿no hay terapia? Momento, hay anestesista, hay oncóloga, hay farmacéutica, ahí están los quirófanos funcionando, hay una ambulancia nueva que mitad y mitad con Alfredito, vamos a decir, él la terminó de manotear, pero yo se la había pedido a Colia, no importa. Hay otra que está llegando, que compramos nosotros con un leasing, dos ambulancias nuevas. Ahí, estamos hablando de la salud. Y hoy se está definiendo importantísimo para Alvear. Y esto, mirá, fuimos con Sergio la vez pasada en infraestructura. Sergio lo conoce todo La Plata. No sé cómo hace, si lo conoces de la cancha de River, de dónde, pero vos dónde va, dice... Es un reflejo de cómo fueron aprendiendo con la gestión. Sergio, exacto. Es un reflejo, yo siempre lo pongo... No lo digo muchas veces porque se ponen celos otros, pero ¿sí? Es, Sergio cuando entró hasta meritó un sobrenombre, sí. y es un tipo bárbaro, pero además que se calienta por lo que hace, mucho. Absolutamente, comprometido. Sí, comprometido al mango. Y yo creo que el radicalismo en general se lo va a reconocer, porque a veces tenía alguna resistencia. Ojalá. Nosotros hoy por hoy está... Ahora en octubre, fin de septiembre, octubre, se define el presupuesto provincial para el año que viene. Y tengo la palabra de la directora provincial de arquitectura de que en el presupuesto 2015 va a estar la Guardia General Alvear. Una guardia de la que yo ahí sí tomé cartas en el asunto, claro. Fui y me senté con los arquitectos, le digo, para mí habría que hacer tal cosa. No va a haber una terapia intensiva en esta gestión, todavía no lo sabemos, guarda. Pero nosotros tenemos, dentro del área quirúrgica, dos camas de recuperación anestésica, donde un paciente que no se recupera bien de una anestésica, de anestesia, puede hacer las veces de terapia intensiva con vigilancia permanente en ese lugar. Y vamos a tener 7 consultorios simultáneos de atención. Vamos a tener un showroom con dos camillas, otras dos camillas para cuando van pacientes, como pasa en la guardia acá, que se le pone un suero, una buscapina, un ataque de hígado, se vuelve a ir. Un consultorio de traumatología, porque en todas las guardias grandes siempre hay consultorio de traumatología porque es un chiquero, porque los traumatólogos hacen yeso, cortan los yesos, que es un quilombo. Ese es el consultorio de trauma, tu consultorio más bien sucio, entre comillas. Va a haber un consultorio de aislamiento, porque si hay una persona que viene con una enfermedad contagiosa, o por ahí un quemado que tiene que estar aislado por cuestiones de su posibilidad de ser infectado, y todo eso se ha tenido en cuenta. Un consultorio ginecológico y el consultorio de guardia. Entonces, el consultorio ginecológico se usa esporádicamente, puede ser de consultorio pediátrico. Hay 7 camillas para un accidente múltiple. Tiene una entrada independiente para la ambulancia y una entrada independiente para la gente que ingresa por la guardia. de un office de enfermería nuevo, o sea que va a haber tres office de enfermería. Eso nos va a llevar a una nueva inversión en el hospital. Va a estar el office del sector de adelante, como decimos, las habitaciones individuales, el office de atrás, del sector A, cantera de los abuelos, los pacientes más de clínica médica, y va a haber un office de la guardia. Y va a haber una circulación restringida que va a hacer que la persona que esté internada en ese sector ingrese a quirófano y todo, no, ya no sea visto por los familiares. Eso es desde el punto de vista de la mejor política sanitaria dentro de un hospital. Y eso lo ha diseñado toda la provincia. Y nosotros estamos ahora a punto de meterlo en el presupuesto provincial. O sea que si nosotros hacemos la guardia, vamos a tener 9 pacientes críticos simultáneos atendidos. Porque una terapia lleva 4 camas. Pero para tener una terapia hay que tener guardia permanente de rayos, si no, no te la habilitan. Y guardia permanente significa que el radiólogo duerma ahí. Y guardia permanente de laboratorio. Hoy nos falta un aparato de gases en sangre. Pero vamos a seguir invirtiendo en salud. Tenemos una cooperadora brillante. Una cooperadora que está recién mostrando las uñas. Así que, la verdad, yo estoy más que conforme. Ahora, este reacomodamiento, donde Pino se va a hacer cargo estrictamente del tema médico y quirúrgico, y donde Villalbaez va a hacerse cargo de toda la manzana, digamos, ¿no? Desde el hospital tiene un profundo atraso edilicio en la cuestión eléctrica. Hay una maraña de cable que va a prender la luz de la sala de parto y se apaga la del lavadero, un quilombo. Vamos a hablarlo para que la gente lo entienda. Condiciones de inseguridad para el empleado. Nosotros hemos ido, Pino ha ido reemplazando con llaves térmicas en cada ambiente. Hizo la sala de oncología, Pino. Son cuestiones. La sala es fabulosa, con la cooperadora, con el compromiso de Pino, que la estuvo siguiendo de cerca, con el personal del municipio, el mismo personal asignado ahí en el Pino, ¿cómo es? El doctor Alejandro Cerillo está con nosotros aquí en los estudios de la radio, ya en el tramo final. Ahora estamos hablando de salud, caen algunas otras preguntas que tienen que ver con la gestión, la vamos a dejar para el final, pero estamos atentos y las estamos recibiendo. Y va a redundar en algo que históricamente ha sido, y esto no va a entender el personal, porque a veces al personal hay que entenderlo, y la gente satura las guardias del hospital con cosas que no son emergencias, y creo que esto va a ser a partir de ahora, de este desdoblamiento de responsabilidades, el doctor Villalbaez lo va a acomodar. Y otras cuestiones que a veces el hospital, yo estoy convencido y destaco que está muy bien en estos momentos, pero sigue recibiendo críticas, y a veces es por porque, bueno, a veces la gente nunca la satisfacemos, o porque hay cosas que son por ahí menores y fáciles de solucionar y que no tienen que ver con la guita, con el presupuesto, y que se pueden hacer, y yo tengo mucha fe que se puedan hacer ahora con este desdoblamiento de responsabilidades y demás, y creo que se está por el buen camino, y eso es muy, pero muy, muy importante. Porque detrás de esto está la decisión política y el empeño de seguir mejorando y seguir mejorando. Y nosotros vamos a tener un hospital que va a ser regionalmente, para la escala de una ciudad de 11.000 habitantes, un hospital complejo. Hoy estamos en condiciones de operar caderas, hoy estamos en condiciones de absorber parte del movimiento quirúrgico de PAMI, estamos en condiciones de poder hacer el seguimiento postoperatorio de un paciente complejo, estamos en condiciones de absorber en una guardia a un paciente extremadamente grave, estabilizarlo, y la ambulancia que acabamos de comprar es una ambulancia de terapia intensiva absolutamente equipada, con respirador, con todo, un cañón. Lo van a ver, porque lo van a ver. Entonces, nosotros esto lo hacemos por cada uno de los albergues. Nosotros vivimos acá. Yo laburo acá, y yo cuando vine, me agarró Julio Criado y dice, vamos a comprar un laparoscopio. Yo digo, vos estás en pedo. Y no, tenemos que comprar un laparoscopio. Ya juntó 6-7 médicos y sacamos un crédito y compramos un laparoscopio que era un Forá. Y a los 2 años terminamos de pagar ese crédito. Y vino, no, que dejate joder, Julio. Le vamos a poner más plata y compramos un Renault Megane. Y ahora la cooperadora y Pino compraron, no sé qué decirte, qué auto, un Passat compraron ahora. Compraron un Passat. Y eso nos jerarquiza a nosotros como hospital. Esto es nuevísimo. Ayer me muestran un fax. Felicitaciones por la facturación y la estadística de la región sanitaria para nuestro hospital. Un ejemplo en facturación y eso. Nos falta muchísimo, se nos cae la consulta, porque yo voy, bueno, yo soy parte del hospital, pero va a un afiliado de IOMA, a un muchacho del servicio penitenciario, va a la guardia, le hacen una sutura y nosotros no lo facturamos. Claro. Se pierde el hilo, la silocaína, déjalo Villarbaí un rato. Claro. Vas a ver. Va a recuperar todas esas cosas que están. Porque y son para reinvertir, claro. Porque si no el municipio tiene que sacar de su tesoro. Claro. Y además cuando vos facturás y cuando vos haces la estadística como corresponde, dicen, arriba los números se ven, dicen, claro. A la mierda, esto se mueve. Claro. Este hospital puede ser un centro que tiene que jerarquizarse más y llegan los elementos. Nosotros tenemos que volver a Colia porque estamos primero en la lista de mamografía, de mamógrafo, donde hay un mamógrafo. Esta guardia va a tener lugar porque el sector de rayos se desplaza. Va a tener ecógrafo, mamógrafo y hasta un lugar para el tomógrafo. Entonces, creo que como decís vos, a veces nos falta la difusión, pero vaya, la terapia intensiva va a ser una realidad en Alvear, porque hasta tenemos ediliciamente donde ponerlo. Pero, ¿qué pasa? Una vez hecha la guardia, hay que cambiar toda la circulación del hospital, hay que va a estar en el lugar donde está la dirección actualmente, entonces la dirección va a tener que ir donde está la guardia. Ahora hay que hacer una sucesión de enroques y en eso la Dirección Provincial de Arquitectura no termina con este proyecto que acaba de hacer y de elevarlo al presupuesto provincial, sino también nos va a acompañar en toda la redistribución de espacio del hospital. Y por ahí el hospital va a tener también que limitar lo que es el ingreso, lo que pasa en todos lados. Cuando vamos al hospital de Saladillo no caminamos por los pasillos, no echan a la mierda. Cuando vamos al hospital no sé, yo siempre lo decía con respecto a los quirófanos, va al Instituto Médico Platense o al Hospital Italiano y los quirófanos no pasan ni a 100 metros, no te dejan, ¿no? Por cuestiones sanitarias, de higiene, de manejo. Y acá el quirófano estuvo tantos años y le ponían la entrada al lado, la morgue del otro lado, y nosotros puteábamos, no se nos escuchaba. Gracias a Dios, siempre lo digo también, Tato Marco tuvo la pelota en el área chica, es un golazo. Con el área quirúrgica, a nosotros nos tocó, y Pino puntualmente, remar y remar para que el área quirúrgica se termine. Por eso se le agradecía a Álvarez Rodríguez, porque Álvarez Rodríguez era ministro de Infraestructura, y cuando estuvo en junio acá acompañando al gobernador, le digo, a la ministra se sorprendió. Pero ella fue la que dijo, junto con Alberto Pérez, que Alvear iba a tener esta área quirúrgica, que es. Pero va, nos subió el nivel, nos subió la expectativa mucho más alto, entonces, bueno, ahora tenemos que ser un hospital para esa característica. Y bueno. Entonces en Alvear por ahí va a haber que hacer una circulación diferente, respetar los horarios de visita, y bueno, y habrá sectores donde serán de libre ingreso, porque a veces en definitiva nos tenemos a acostumbrar, porque si lo hacemos después va a pasar como decimos, no, porque yo fui a tal hospital y es una maravilla en la atención y cómo se respeta el horario y cómo se respeta, bueno, y eso depende de nosotros también, claro, ¿no? Porque claro. Bueno, ahora vamos a entrar ahí. Un par de preguntas que vienen quedando. ¿En qué se basan para la emergencia habitacional? Yo alquilo y tengo un trabajo por beca. Puede estar, digamos, dentro de. Puede ir a desarrollo social y ver. Y la misma pregunta: si ella salió sorteada para jurado, en juicio por jurado, o sea, si le afectan el trabajo de la beca. No, absolutamente. Tengo entendido que no. Y justamente creo que el espíritu del juicio por jurado es de incorporar habría que preguntárselo a Cristian Citerio, claro. Incorporar al ciudadano común, claro, en la resolución de los casos. No, y de esto, si ella está, digamos, dentro de las reglas para estar en emergencia habitacional, ¿el consejo cuál es? ¿Que vaya por desarrollo social? Sí, la, porque la bueno. Y que hable con la directora. Con la directora, con Analía, sí. Obviamente. Como decíamos de la anécdota de Josecito Saverri, ¿viste? Claro. Que genera una expectativa muy grande. Claro. Dios quiera, porque nosotros, aunque sea con el terreno, cuando vayamos haciendo, y Néstor Diego está, la verdad que vamos a agradecerle a Néstor Hidalgo. Muy bueno, Chorizo, Pachi, quédate allá. Cuida la presión, que nosotros hoy. Lo único que quiero hacer es un llamado a la solidaridad. Willy, Willy Romero del Club Colorado, tráeme un gancia con Fernet, con agua. Terminó el día, padre, que te haya quedado. Ale, como diría un amigo. Me hacen acordar acá, porque esto es cierto. Es una obra que se atrancó y se atrancó y se atrancó. La intubación del Papa Francisco ya de el CEP 36 y el asfalto posterior a esto, tiene que ser. Es decir, no se puede asfaltar eso. El otro fueron a recursos hídricos, porque eso está. A ver si lo puedo definir rápidamente y lo más claramente posible. Eso está asignado a una empresa y la empresa no lo hizo. Entonces hay un conflicto judicial entre el Ministerio de Planificación y la empresa. Nosotros mismos tenemos intervención en ese quilombo judicial. Y yo estaba de vacaciones, medio de agosto, estuvieron Sergio, creo que fue con Juanjo, a recursos hídricos. Entonces esa situación ya le dieron las pautas de cómo destrabarla desde el punto de vista judicial. Si nosotros le hemos dicho a la provincia que nos den la plata y lo intubamos nosotros. Claro, claro. Y sí, lo hacemos nosotros porque tenemos el personal, etcétera. Cosa que podemos hacer. Pero bueno, hasta que no se destrabe esa situación, si no, por ahí se puede hacer con personal municipal inclusive. Porque después el reasfaltado y el tubo por el se podía ser intubado. Una parte de la obra se hizo, no sé qué grado, pero recuerdo que se hizo. Yo fui un par de veces, cruzó una parte. Claro, antes de las elecciones, pero se cruzó por la calle y quedó, y después limpiaron bastante, no estuvieron limpiando porque la obra continuaba hasta allá, hasta digamos, sí, hasta el desagüe del arroyo de las Flores. Y bueno, y de hecho, en las dos inundaciones que he tenido la suerte de tener, por eso creo que nos van a votar más por la mala leche. 2012 y 2014, todo ese desagüe funcionó muy bien. Estamos ahora, cuando mejoran los días, me decía Juanjo, compramos una retroexcavadora para la gente que no la vio, una retroexcavadora, lo que le llaman un tractor con retropala y con pala. Ya está trabajando ahora en este momento, está haciendo, la tiene Obras Públicas a cargo, está haciendo la instalación del agua para Procrear, para los que entraron en el programa ahora, viste que es el Removiner 2. Él está haciendo para Procrear y para el barrio 25 viviendas allá en lo que le llama la gente dice la Quinta de Chapina. Y vamos a hacer con esa retroexcavadora el desagüe de Villa Belgrano, como diríamos, va a llegar a la defensa contra inundaciones en el lugar frente a la chacra de Chicho Rossi, que no quiere decir que se le inunde la chacra de Chicho Rossi, sino que de ahí pasa por debajo de la ruta hacia el matadero y se va hacia el arroyo Las Flores. Esto lo que hace es que el agua de Villa Belgrano, que no pase lo que pasa ahora, el agua de Villa Belgrano, una parte pasa por la rural, digamos, por esa cuneta, pasa a través del barrio ferroviario, del barrio rural, barrio ferroviario, y va hasta barrio Colorado, y el tránsito de agua hace que algunos vecinos tengan problemas de inundaciones, y otra parte viene a lo que le llaman el Canal de Monte, y entra por el galpón, que yo le llamo galpón de Ascona, histórico, allá en 9 de Julio y Belgrano, y se hace subterráneo, pasa por debajo del Colegio Hermana en la esquina, y va al desagüe del CEF. Entonces cruza la planta urbana, rebalsa y también afecta a vecinos del barrio del Colegio de Hermana. Entonces nosotros, sacando toda el agua de Villa Belgrano a esa, digamos, especie de cisterna abierta que hay ahí en la defensa contra inundación, la podríamos bombear al exterior de la defensa y no afectaría ninguna de las dos zonas. Porque hoy son zonas habitadas, zonas donde se está construyendo mucho, hay el barrio donde está el hogar canino, donde estamos trabajando ahora para trasladar el hogar canino de nuevo al sector de la planta reciclado. ¿Por qué? Porque ahora hay vigilancia, hay un depósito judicial, hay policía, hay luz, hay agua, hay no hay vecinos cerca, porque claro, también hoy por hoy, como decimos, se está poblando la zona del hogar canino, molesta a los ladridos, molesta que algún animal se escape, molesta que los tiran a muchos vecinos de mala... Y los que tienen perro, por favor, que lo tengan dentro de la casa porque provocan accidentes. La tenencia responsable de mascotas existe, los derechos de los animales existen. Ayer yo iba para el hospital, ahora a las 2 de la mañana, que fue un parto, y ahí, como te podría decir, donde estaba la imprenta del Independiente, ya me corrió un perro, yo iba a la camioneta, pero bueno. Digo, si viene una persona en moto, por ahí le provoca una caída. Me corrió un perro ahí, otro en la otra esquina, donde está el galpón de Torsolé, otro en la otra esquina. Esos animales tienen dueño, pues son animales de ahí del barrio, pero los dejan en el exterior y bueno, pueden producir este accidente. Bueno, Marcia Núñez te agradece lo que estaba preguntando por la casa de emergencia habitacional y la respuesta. Alguien dice si se puede abrir la Martín Orellana. Si se puede abrir la calle Hipólito Yrigoyen para atrás de las colonias, o al menos. Graciela sigue presente. Sí. Sí, además nosotros vamos a pasar la Hipólito Yrigoyen, y además estamos haciendo un estacionamiento de camiones y acoplado para sacarlo de la planta urbana. Está... Bueno, son cositas, tenemos muchas cosas empezadas, viste, a veces nos falta. Sí. hacer pie para iluminar ese sector, le va a traer mucho beneficio de iluminación. Yo sé que Martín y los vecinos de ahí están preocupados por la iluminación. Estamos ahora incorporando nueva luminaria. Tenemos pendiente la instalación de la luminaria que trajo Alfredito, que son de estamos ahora haciendo la licitación de los materiales para ponerlas en los accesos, porque para los barrios Muy potente, ¿no? Son demasiado potentes, requieren una infraestructura especial, y a su vez las que sacamos de los accesos irían a los barrios. O sea que después, cuando me dicen lunita tucumana, porque alumbro y nada más, pero las condiciones de habitabilidad de los barrios han mejorado muchísimo. Yo cada vez que paso mucho por ahí, voy a la chacra y vuelvo a veces a la tardecita de noche y ver los vecinos con las motitos que usan el acceso a Villa Belgrano, y eso fue una cosa espectacular. Es una obra, si se quiere, sencilla. Tenemos que hacer lo mismo para el Barrio Colorado, que después hubo que ponerle algo porque pasaban los autos. Estaba tan bueno que encaraban los autos por ahí, ¿no? Porque vi que le pusieron, y ahora viene toda la iluminación del Jardín Botánico con luminarias nuevas de la Plaza de Echeverría, allá frente al Barrio Municipal, detrás del Corralón. Y el Corralón, que va a tener el GAD ahí presente, va a iluminar y va a haber presencia policial. En Alvear no pasan grandes cosas, pero la cuestión es desalentar también a cualquiera, claro, que quiera venir a hacer un moco a Alvear. Dice, es difícil. Yo le reconocí a Cachi, le digo, todos los años que estuviste se hizo el puesto balneario, se hizo el puesto de la crucecita, o sea, que cómo disuade al delito, ¿eh? Por eso Alvear va a tardar en conurbanizarse más de lo que están tardando Saladillo, que está vulnerable al delito por las múltiples rutas, claro. Antes envidiábamos a Saladillo porque la erradicación de industrias tiene que ver con eso, sí, obviamente, pero para nosotros, hoy por hoy, esta accesibilidad de Alvear, nosotros le podemos vender al sector industrial planificado con esta garantía o con esta presencia. Alvear, le digo, vamos, venga Alvear, deje el auto con la llave puesta, claro, y venga a buscarlo a la semana, venga hasta el auto. Entonces, si una empresa tiene que erradicar un gerente, tiene que erradicar personal técnico, no es lo mismo decirle, te tenés que ir a vivir a Alvear que te tenés que ir a vivir a, no sé, no quiero nombrar un partido conurbano donde hoy por hoy hay un muerto por día. Bueno, le estoy agradeciendo, diciéndote que la mayoría que les ha gustado mucho la charla y que nos ponen acá en el nombre, tanto en las redes sociales como en los mensajes, no, ni siquiera quieren que te digamos quién es, pero en líneas generales me quedo con uno y dice, felicito al doctor porque es un señor hablando, lo felicito, no me nombres. Y yo te agradezco mucho por haber venido, porque hemos tenido una charla larga, pero que la gente nos ha demostrado con sus preguntas, con sus inquietudes, que la ha seguido, que se ha quedado, y eso quiere decir que ha estado interesante, que es lo más importante, que hayas podido hablar con los vecinos, que hayas podido responderle las inquietudes con tu forma de ser, que te ha puesto la intendencia de General Alvear, y bueno, y que todos ya conocen tu intención como para continuar algo que te va a quedar en el tintero y demás, es volver a hacerlo en el 2015. Ya están las fechas electorales y demás. Leí hoy en Alvear Jack, claro. ¿Cuándo es, en agosto? En agosto, el 9 y el 25 de octubre. 25 de octubre, y supuestamente, si hay un balotaje, será el 24 de noviembre. Así que, bueno, agradecerte, Ale, muchas gracias por haber venido, y hasta la próxima. Bueno, estamos definiendo el pago para una parte de la población que está pendiente de esto, ¿no? Estamos definiendo, mañana va a haber una información fehaciente, donde se van a cobrar las becas de ADADU. Nosotros, este tema de ADADU viene medio peloteado y es un tema espinoso, pero hay que agarrarlo también, hay que agarrar el toro por las astas, ¿no? Viene desde marzo, nosotros igual le dimos un voto de confianza a ADADU oportunamente, siguió pagando las becas, pero hoy seguimos muy de cerca el proceso de ADADU. ADADU debería haber hecho una convocatoria de los de asamblea, y bueno, nosotros tenemos una observación del Tribunal de Cuentas, que si ADADU no ha renovado su comisión, no está en esas condiciones, nosotros podemos tener una observación del Tribunal de Cuentas. Así que contando nuevamente con la buena voluntad de la Fundación Rotaria y también de la gente de ADADU, que va a seguir trabajando, tendrá que solucionar este tema. Vamos a seguir otorgando las becas a los chicos, como se está haciendo, el alquiler de las casas, todas esas cosas para beneficio de los alvearenses, como soy yo, justamente, Julio Criado. A partir, yo siempre, cuando hay un tema, aunque me sea difícil, porque por ahí periodísticamente a mí me sirve, vos sabés bien que yo ayer me enteré de todo lo que estaba ocurriendo con Adado, y a veces Uno trata de preservar a quien, a la institución, a los chicos, a las familias, y no quise interferir periodísticamente en un tema que era espinoso ayer, que después me fueron diciendo que se va solucionando y que definitivamente, y lo más importante, es que la gente va a cobrar las becas este mes, el otro, el siguiente, y hasta fin de año las va a cobrar. Porque indefectiblemente la población se va enterando y se va generando una bola de nieve, y no, se va a cobrar la beca. Los problemas con ADADU, claro, los iremos solucionando, son toda gente de buena voluntad, los del municipio, los de ADADU y los del Rotary. O sea, acá no hay un mango que se caiga, no falta plata, esto se va a solucionar porque eso nació bien y va a seguir creciendo bien. Exacto, sí, porque yo decía ayer en una charla cuando estuve con Diego, por ejemplo, decía, acá la prioridad es eso, preservar la institución. Yo fui en su momento socio fundador de ADADU, creo que ya no lo soy. Entonces yo también, pero bueno, no importa eso, lo más importante es la institución, el fin que tiene la institución y que queremos que siga la institución, que perdure, por la memoria de Julio Criado y por todos los jóvenes que están, que vienen, los que se recibieron, saben el valor que esto tiene, una beca de 500 pesos, saben el valor que tiene en estas épocas, que deberá ser mayor el año que viene, y vamos a ver la situación económica, claro, pero que está y que los gobiernos de turno se han encargado de mantenerla y fortalecerla, como en tu caso. Así que bueno, eso a mí me parece lo más importante de todo esto. Por eso hago mención, no es por tirar el tema, sí, a la arena periodística y que se genere tole tole, digamos, sino solamente para tranquilizar a los beneficiarios de la beca que van a cobrar. Siempre fue históricamente, por lo menos en esta gestión que ha dado, el primer martes de cada mes, se va a demorar un par de días, creemos que este jueves a la nochecita, y si se puede en el lugar habitual, habría que hablar con el padre Martín, etcétera, se va a hacer el pago de manera de que el listado se respete y todo. No hay una objeción de ningún tipo, solo que cuando nosotros tenemos que rendir cuentas, las tenemos que rendir, y el Tribunal de Cuentas es una de las instituciones que nos evalúa. Y bueno, yo no quiero pagar una multa de cuete, claro, para eso se la dono a Dado mismo la plata. La situación, para que entienda la gente, es así. El tribunal observó que no le puede otorgar el cheque a la institución habitual, y que digamos es el 70% de lo que de la capacidad de becas, de lo que entrega Dado. El otro 30% lo pone con fondos propios. Entonces allí se da la situación. Lo más importante es que mañana a las 19, en lugar de confirmar, supuestamente hasta hoy era la casa parroquial como antes, pero a través de los medios de prensa vos te vas a enterar cuándo se va a pagar la beca. Y eso es lo más importante. Ale, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a vos, fundamentalmente. Una vez más a Néstor Hidalgo por el chorizo. ¿Sí? La factura para más tarde. ¿Sí? Pero bueno, la verdad, una charla muy linda, porque realmente hace que la gente tome contacto a veces con cosas que nosotros pensamos que ya sabe, y sin embargo hay que contárselas y volver a contárselas, porque a veces pasa el tiempo y se van olvidando. Pero nosotros hemos hecho un gran esfuerzo estos dos años y medio. Mucho se habló de que no se podía gestionar si éramos de otro palo, si no nos llevaban de la mano. Y como se vio cuando vino el gobernador acá, el ministro Granado, los demás intendentes, tenemos una relación. Yo a veces me nombran y dicen, fulano, ¿no lo conocés? Y yo digo, hace 5 años que está en la política, demasiado hecho. bueno, pero yo decía, ¿cuántos viajes ha llevado la plata para esto? Y para lo otro, y para lo otro. Y hacerse conocido, como se hizo Sergio, como se hizo Marito Simonetti, en determinados ámbitos, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva juntar orina en un banquito, lleva, cuando te invitan a un evento, viajar, ir a, nosotros fuimos a Carlos Tejedor, a Balcarce, a Suipacha, el primer viaje. Bueno, vos nos acompañaste a Balcarce. Balcarce fue espectacular. Un viaje. Y ese día Scioli me distinguió haciendo hablar ante no sé cuántos productores había, 200 productores, qué sé yo. Sí, cualquier cantidad de intendentes, muchos de ellos justicialistas, la mayoría. Sí, pues yo siempre digo, yo cuando voy a las comidas de intendentes, son 9 de Frente para la Victoria y 1 radical, que soy yo, y porque ya Goro no va, Goro juega en otras ligas, y sin embargo siempre compartimos los mismos problemas, las mismas preocupaciones, el agua, la situación de los empleados, bueno, cosas que son comunes a todos los intendentes, especialmente los del interior. Y bueno, sabemos que vivimos en un pueblo privilegiado, que que muchos alvearenses contribuyeron para construir, no solamente a los radicales, sino también al peronismo en su momento, hizo cosas muy importantes y muy buenas. Y bueno, pero hay que potenciar lo bueno, hay que mejorarlo aún más, y hay que laburar todos los días. Ya con el envión no basta. Y esto, el político que no entienda esto, se murió. O sea, con el envión no basta, hay que laburar todos los días y revalidar cada día, porque las necesidades de la gente son muchas. Hay, como vos ves en tus mensajes, sectores de la población que tienen necesidad acuciante y que no permiten que el político, en este caso a mí no me gusta denominarme político porque soy un ciudadano que está metido dentro de la política, pero no mi tiempo y mi vida no es 100% la política. Solamente entiendo que todos los ciudadanos tenemos que comprometernos en algún lado. La palabra del doctor Alejandro Celillo, intendente municipal. Como siempre, ha sido un placer hablar con vos. Gracias a ustedes que colaboraron desde el otro lado, que mantuvieron esta y nos ayudaron en esta charla cordial que mantuvimos con Ale aquí en el Diario de la Mañana por la 93.9 Radio Alvear. Ya continuamos de esta manera.